¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 629. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy conmigo, el más que sabe de pinchos, el señor Alexander Alvarado, Alex Nation. Pero también nos acompaña hoy un gran amigo de la comunidad de hace años, un creador de contenido muy variado, sumamente talentoso a la hora de hablar de juegos de pelea y de first person shooters. Un jugador altamente competitivo y con un odio particular hacia todos los individuos llamados Héctor desde el 2022 más o menos. El hombre de la voz profunda y serena, íntimo amigo personal del que aspira agua de mar y exhala vida, Romano Aspas, el que siempre anda celebrando que no olvides un bidón. Hoy con nosotros, campeón de Tekken 8 en vivo 2024 y 2025, Ifro 316. Gracias por esa buena introducción, Sparo. Gracias. Oye, buenas noches. Ahí está el Ifro. Buenas tardes, ¿verdad? Buenos días. Si nos están escuchando de día, Alex Nation también en la casa. ¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Cómo están hoy, Alex? ¿Qué es la que hay, brother? Pues, mano, todo súper cool. Día bastante ajetradito, pero todo tranquilo. Me estaba riendo como está porque me encantó la cara que tiene Ifro. Arrancando el podcast, la cara de Ifro está como que... La cara era como que decía, ¿qué yo hago aquí? Yo no se supone que esté aquí. What am I doing here? Este no es mi hábitat. O sea, please, somebody help me. Ay, Luli. Ay, pero no, pero todo bien, gracias a Dios. Pero también bueno. Se encuentre bien y que todos los viewers que estén llegando por ahí lentito y poquito a poco y pausado y con convicción estén todos bien. Así que, let's go. Ifro, ¿cómo estás tú, papi? ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Todo bien, pues, gracias a Dios. La cara era intencional, por si acaso, Alex. A ver si me encajaron en esta cajita. Estaba bastante bien. No sé. Estaba bastante bien. La magia de la televisión. Tremendo. Oye, por ahí está el chat encendido. Ahora Yeguilita y también está Waka Retro por ahí. Yes, en la casa la Hila Verax. Sí, señor. Que Hila está estrenando. Hila está estrenando. No voy a decir mucho, pero está estrenando. Abusador, dice por ahí Waka Retro. Ni en mi casa me reciben así. ¡Ifro! Si aquí hay podcast de cachetes, dice por ahí Gitana Sile. Viene, ¿qué está pasando? Hola, Bacara, también el Ichibanka, como dije. Sí, señor. Y pues nada, gente, tenemos un podcast empaquetado para ustedes, como dije, con las informaciones de la semana. Tenemos también los estrenos y obviamente entrevista gaming a Ifro 316. Contamos con todos ustedes, como siempre, ¿verdad? En el contexto de una entrevista gaming. Recuerden que ustedes están más que bienvenidos a comentar, ¿verdad? Y a dejarnos saber sus preguntas hacia Ifro. Con mucho gusto, ¿verdad? Las acomodamos por ahí en la agenda, a menos que sean preguntas que ya más o menos tenemos. Y también pues sepan que si Ifro no quiere contestar, no va a contestar, ¿está bien? Como invitado tiene luz verde, gente, y dos cositas interesantes antes de arrancar el podcast, ¿verdad? A modo de enfatizar, ¿verdad? De cosas que están pasando en la comunidad, particularmente que tienen que ver acá con Nivel Escondido. Recuerden, el Summer Meetup, gente, lo que hay es Summer Meetup Hype este próximo sábado 26 de julio desde las 12 del mediodía en Power Up Pinchos, allá en casa de Alex. Se va a estar transmitiendo en vivo también por aquí por nuestro canal, todos invitados. Y Alex, danos un poco más detalles en cuanto a el Summer Meetup, ¿verdad? Que tú eres el host, tú eres el pinchero mayor, tú eres el que va a estar corriendo el evento del mes de julio. Así que déjanos saber, brother. Qué ventazo. Nada, pues ya saben, ¿verdad? Muchos de la comunidad que ya se han dado cita por acá, pues ya saben cómo son las dinámicas cuando nos reunimos todos acá en Power of Pincho. Y nada, ¿qué les espera? Pues pasar un día chévere, un día donde podamos compartir, puedan comer chévere, disfrutar, aprender, porque vamos a tener ahí de todo, hasta en botica, vamos a tener hasta una demostración de Soulmasters TCG. Uy. Es muy probable que se monte un torneo aquí, maybe de Tekken o de Super Smash Bros. Ultimate. Nada, eso va a ser acá presencial, nada, o sea, no vamos a estar transmitiendo nada de eso, eso es para los que estén acá, pues que la pasen bien y disfruten un ratito. Uh-huh. Si quieren jugar juegos de mesa, a veces están a mí inventando con bingo, tres juegos de carta, en fin, yo espero un berenjenal de gente aquí metida en mi casa. Ya yo llamé a los bomberos, llamé también a Defensa Civil, en caso de que, ¿verdad?, excedamos el límite de peso de personas en una casa, pues que tengan las grúas y todo ready para rescatarnos, ¿verdad?, porque llegan con un peso, pero se meten como 20 pinchos, pues salen con otro peso. Así que, pero yo entiendo que el cemento del patio aguanta. ¿Tú crees? Mira, no, lleven, lleven controles también por si acaso, ¿verdad? Este, lleven sus propios controles. Este, bring your BYC, bring your own controller, ¿ok? Esto. Yo no sé guitarra, pero yo creo que voy a tener que hacerlo, no es mala idea. Una letrina extra, dice. Una letrina extra, sí, esta letrina de las que están en las construcciones. De las que te la llevan con una grúa y te la depositan. Vaya, vamos, dice por ahí este Ilaverax. Guacarretro pregunta, ¿yo puedo llevar el Cronus? Dice por ahí el Guacarretro. El Cronus. Bueno, el especifica, Cronus. ¿A qué tú te refieres con eso? ¿A qué tú te refieres con eso? Me muchas cosas de lo que es el Cronus, pero este, por favor, danos luz, danos luz. Usted traiga lo que usted quiera, después que venga a pasarla bien, traiga lo que usted quiera, pero venga con la mentalidad de pasarla bien, de compartir a lo mejor con amigos de la comunidad que usted no va a tener la oportunidad de conocer en persona. Porque una cosa es conocernos acá en Twitch, las transmisiones, los eventos, pero compartir en vivo, en persona, es bien distinto. Acá hay panas que usted los conoce una manera en un stream, pero cuando los conoce en persona dice, diantre, este hombre es mucho, o sea, o esta persona, esta dama es mucho más súper cool que lo que transmite a través de Twitch. Tú sabes, ¿verdad? Por medida de ejemplo. Gitana, usted la ve los streams, la ve en persona y no cambia nada, es la misma. Ahí no hay un personaje detrás de ella. Pero hay compañeros, ¿verdad?, que dentro de su branding, de sus canales, pues se proyectan de una manera, ¿verdad? Porque así es como la funciona. Pero cuando están acá en persona, pues son una persona súper diferente, súper cool, súper nice para hablar, para establecer una conversación. Se dedican a diferentes cosas. En fin, o sea, se establece una red de amistad tan brutal. Una vez nos encontramos de frente, ¿verdad?, que podemos estrecharnos la mano, darnos un abrazo y todo eso. Eso ya, los que vayan a tirar, tírense, vayan cuadrando. Ya hay un grupo que ya han coordinado carpool para venir para acá. Hay gente que se va a quedar el fin de semana, ya consiguieron dónde quedarse. O sea, esto estaba más pompeado que el Puerto Rico Comic Con. ¿Sí? Y obviamente, con respeto a lo que hay, sale de Puerto Rico Comic Con. Pero esto ya se fue a otro nivel. So, estamos ya en preparaciones, ya comenzamos a bregar acá en casa. Toda esta semana vamos a estar haciendo diferentes ajustes acá en nuestro hogar para esperar, ¿verdad?, todo este conglomerado de buenas amistades y de buenos streamers que se van a dar la cita por acá en el Summer Meetup de Nivel Escondido este año en Power of Pincho, ¿ok? Así que lo esperamos a todos por acá. Y eso es hasta donde los pinchos duren. Ahí está, ahí está. Yo estoy seguro que si tanto Ifro como yo, ¿verdad?, pudiéramos personarnos, ahí estaríamos. Así que mega, no mega sé. GG, eso pinta chulísimo. Gracias a Bernardi19 por ese raid. Déjame cerrar la ventana por acá que yo estaba lurqueándolo. Así que llegué sin irme. En pocas palabras, es trampa, dice por ahí Guacarreto. El Cronus es un hardware que aumenta tu aim en cualquier shooter. Anda, pal, pues ese no, eso no. Eso déjalo por allá. Pues nada, también por ahí, Gitana comenta una letrina extra. Eso suena raro. También Gitana le da props, ¿verdad?, a Ifro por su camisa de Paul, muy intencionalmente, ¿verdad? El personaje de Ifro 316 en la casa. Otra vez saludo a todos los que llegaron ahí con Bernardi19, que le metió otro turno de trabajo. Llega brincando y llévame contigo a donde tú quieras. Llega por ahí Bernardi. ¡Ay, ay! Eso es, mira cómo brinca. Detengan todo, que también llegó por ahí el Capi en la casa, eso es. Saludos y bendiciones, espero que estén bien los tres. Feliz dominguito, sí. Arim, gracias por ese resub. No se escuchó, dice por ahí Gitana. No se escuchó que el intro. Qué raro. Yo lo tengo para que suene, pero lo tengo bajito. Es lo que pasa, como estamos en el podcast. Déjame ver si aquí el mix it up. Sí, se supone que sí. No sé, qué raro. El tuyo se escuchó, pero nada. Lo tengo bajito para efectos del podcast. Pero anyways, déjame por aquí darle un reset por si acaso. Otra vez, plap. Y. Yep. Conmigo será un limber rancio, porque yo para los podcasts yo desactivo todas las alertas. Sí, no, yo lo dejo por ahí bajito, pero no lo dejo. Para no dañar el audio, para no dañar el audio, pero sí. Así que ya desde ahora se los advierto. Un segundo, gente. Bernardi, que hay saludos y bendiciones al chat. Gracias, Bernardi. Está metiendo la God of War. Sí. Y prácticamente le metió un turno overtime este muchachito. Ay, santo. Así que los que estén llegando por ahí con el rey de Bernardi, muchas gracias, espero que hayan disfrutado un montón con el querendón. Sí, ya estamos de caramelo. Ya estamos acá de vuelta, gente. Ya saben lo que es el hype, ¿verdad? Por los pinchos. Entiendo que Bernardi va para allá también. Gitana va para allá. Va medio humanidad para allá. Así que necesita en Power Up Pinchos, ¿ok? También, ahí, si alguien me hace el favor y tira por ahí comando NE Rivals. Comando NE Rivals en el chat. Esto, gente, es que actualizamos ya, ¿verdad?, la información del torneo de Marvel Rivals. El torneo va a tomar lugar el sábado 16 de agosto desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Hay espacio para hasta 8 equipos de 6 integrantes cada uno, ¿ok? Va a tener, ¿verdad?, un premio corriendo de $200 para los primeros 3 equipos, ¿verdad?, distribuirse entre equipo 1, equipo 2, equipo 3, ¿verdad?, quien llegue a top 3, y también el Hola MVP. Las inscripciones son tan solo 10,000 Bacalao Points por participante. Inscripciones en venta y para auspiciador, ¿verdad?, inscripciones y la ventana, ¿verdad?, para auspiciadores, ambas cosas, tanto inscripciones como ventana para auspiciadores, abierta hasta el 9 de agosto. Más detalles en el enlace que por ahí muy gustosamente tiró por ahí Gitana Silen. Muchas gracias, Gitanita. Nada, gente, como dije, tenemos las noticias por ahí para ustedes esta semana. Tenemos también las publicaciones y obviamente en tópico de esta semana, entrevista gaming a Ifro 316. Nada, Alex, ¿qué tenemos por ahí esta semana arrancando las noticias? Pues vamos a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y nuestra primera noticia nos lleva al mundo de YouTube. Dice: el youtuber italiano de Retro Gaming Once Word Nerd fue visitado por la policía financiera italiana, o sea, Guardia di Finanza, debido a preocupaciones sobre sus reseñas de consolas portátiles de terceros. La investigación se centra en la posible promoción de material con derechos de autor a través de redes sociales, específicamente por los ROMs no autorizados que suelen incluir estas consolas portátiles. Obviamente de marcas como Ambernic y Go Retroid. Las autoridades incautaron su teléfono y más de 30 consolas portátiles durante la visita bajo una orden de registro. Once Word Nerd niega haber promocionado los dispositivos argumentando que sus reseñas son imparciales y no patrocinadas por los fabricantes de las consolas. Si es acusado formalmente, el youtuber podría enfrentar multas de hasta 30 millones de liras italianas, hasta 3 años de cárcel y el cierre de todos sus canales. Esta investigación está en curso y sigue abierta y en desarrollo. ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pantalones! ¡Qué pantalones! Wow. ¿Hasta dónde hemos llegado, mano? O sea, increíble. Las máquinas no son de él y está simplemente dando su honest opinion. Yo creo que a nosotros, Alex, nos va a tocar la puerta por ahí algo de esto. Toda vez que hace algún tiempo atrás. Hay varios videos de estos escarbando que tienen tu cara por ahí, Alex. Así que el que se va para la federal es el Nation. Yo no voy a aparecer porque para qué tiempo yo era como 200 libras más. Así que eso es verdad. Eso es verdad. Alex no cabía en el tiro de cámara ahora mismo. En aquellos videos no cabía. Ahora digo yo, los cachetes le tocaban el borde. O sea, no hay break. No, yo estaba en 1080, ahora estoy en 720. O sea, para que mi carota pudiera caer, pero como es menos, ahora estoy en 720. Así que a lo mejor no me reconocen como la foto del pasaporte. Ah, y la barbera negra, la mezcanosa ahora. So, no hay break. Pero sí, yo sé por dónde tú vas. Esto es bien estúpido, sí, mano. Sí, o sea, sí. Yo tengo opiniones en cuanto a esto, más o menos en la línea tuya, de que, mano, o sea, él no está produciéndola, él no necesariamente las está vendiendo. Está haciéndole review a algo que existe. Entonces, I mean, come on, you know. Wow. Es un tecnicismo demasiado extenuante, diría yo. Pero sí. Las leyes, ¿verdad? Siempre tienen loopholes para un lado y para otro. Y pues nos alerta, ¿verdad? En términos de este tipo de contenido. Y como creadores de contenido, que también, como algo positivo, ¿verdad? En una nota al calce, me pareció ver la semana pasada que YouTube tiró un comunicado que iba a eliminar la posibilidad de monetización en ciertos videos donde la voz que está en el video corriendo es una voz completamente generada por AI. O de estos videos de reacción que el tipo sale haciendo así o la tipa y como que presta atención y no hablan ni nada. Es como que contenido de otra persona. Esto también, ¿verdad? En esa línea de espérate, esto también aplica. Habría que ver. Porque está usando contenido de otro. Habría que ver también, ¿verdad? La zona gris en el hecho de que muchos creadores de contenido como nosotros, ¿verdad? Que creamos contenido a base de videojuegos, etcétera. El videojuego, pues, nos pertenece a nosotros porque lo compramos nosotros. Pero la compañía realmente lo podría reclamar como suyo versus que no es de nosotros y nosotros haciendo la monetización, ¿me entiendes? Como que habían, again, zonas grises, ¿verdad? Bienvenida por ahí al iPhone de Go, que también está por ahí, Azuquita. En cuanto a esto, Ifro, ¿qué opiniones tienes en cuanto a este tema, brother? I mean, es cuestión de estar dando reviews a todo el software en cuestión de las consolas, pero yo no veo que le tenga mal que haga los reviews porque no está haciendo daño a más nadie. Lo está haciendo él por su cuenta. Definitivamente. Pues, Y para que se metan a estar buscándole la vuelta para poder sacarle multa o arrestarlo, bueno, a llevarlo tiempo de cárcel y todo, y eso así, no sé. It's kind of weird. Sí, es un poquito excesivo, ¿verdad? En términos de lo que implicaría la falta. Sí, súper excesivo. I don't know. No, otra vez, no se está lucrando necesariamente, esto, a menos que lo estén velando por otras cosas, y por esto es lo que se haya hecho público el asunto. Pero ya, tendríamos que entonces ocultar un poquito más, pero ajá, el mundo de la creación de contenido, ¿verdad? Siempre en boca de todos. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega directamente de From Software. Y agárrate, es que este estudio detrás de Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, aparentemente está trabajando en un nuevo título multiplataforma que se encuentra en una etapa de producción muy avanzada. Y esa realmente es la noticia. Habían rumores de que esto estaba pasando, pero el hecho de que esté en una etapa avanzada es la noticia. Según un reporte que salió esta pasada semana, el juego, cuyo nombre clave interno es FMC, podría ser lanzado tan pronto como el próximo año, es decir, en el 2026, si no sufre retraso, ¿ok? Este nombre clave sugiere que podría estar relacionado con la serie de Dark Souls o Armored Core, ya que estos juegos anteriores también usaron las letras F en sus nombres de desarrollo, ¿verdad? En el, en la mascarada esta de tratar de mantener las cosas under wrapped. Aparentemente, lo que sí se confirmó es que el proyecto no es una expansión para el juego ya existente, para ningún juego existente, ni tampoco para el exclusivo de Nintendo Switch 2, The Dusk Bloods, que también se espera para el próximo año. Se rumora, ¿verdad?, que potencialmente a lo mejor es un remake de Dark Souls 3, que es una de las mayores especulaciones basada en los nombres en la clave. Y el historial de la compañía es que el proyecto, pues, podría ser un remake, ¿verdad?, o remasterización de Dark Souls 3, aunque en mi opinión todavía no haría falta, ¿verdad? Honestamente, ellos se botaron con la colaboración con Bluepoint y Demon's Souls, pero un remake o remaster de Dark Souls 3, en mi opinión, es demasiado muy temprano para hacerlo, aunque ellos ya habían hecho de Dark Souls 1 esto, pero nada, crucemos los dedos, ¿verdad? Aunque el estudio ha incursionado en juegos multijugador recientemente, el director de From Software, Hideo Taka Miyazaki, ha asegurado que no abandonaría la creación de juegos para un solo jugador con el estilo tradicional, y eso responde, ¿verdad?, la pregunta más o menos ahí, ahí la verá, que se dice, pero con crossplay, vamos a ver. Ifro, I acknowledge you, my tribal chief, dice por ahí Ichibanko 86. Ay, mi madre. Duro. Pero ya, esa es la que hay en cuanto a esta noticia de From Software, que aparentemente viene más rápido de lo que mucha gente pensaba. Ifro, opiniones ahí. From Software tiene un par de juegos que están en desarrollo, porque hasta The Dust Plus fue un juego que no me esperé cuando lo anunciaron. So, tienen un par de jueguitos que están ahí escondidos, no tienen mucha información, pero si están saliendo así, va a estar bueno para From Software. Y la fanaticada también, o sea, ellos tiraron Armored Core. Y hay mucha gente que estaba bien pompeado con Armored Core, pero que después de Elden Ring salieron en manada pensando que Armored Core iba a ser algo así, y fue como que, no, caballito, no, con calma, ¿ok? No. Esto no es lo mismo, es otra mecánica de juego, es otra cosa totalmente diferente. Muy bueno, ¿verdad? El estilo de juego de Armored Core, ¿verdad? Y lo que hicieron con ¿verdad?, toda esta nueva tirada de Armored Core, pero ajá, no era lo mismo. Habría que ver, ¿verdad? Y yo por lo menos estoy pompeado. A mí me encantaría que haya un Bloodborne 2, rumores fuertes de algo así. Sin embargo, por las licencias de Sony, ¿verdad?, y el impasse y toda la cosa, y de que Bloodborne esté atado a Sony, ya adelante eso no sería multiplataforma. So, en base al rumor mismo, lo desborono un poquito. ¿Qué otro parte 2 yo diría que estaría nítido recibir? Un Sekiro. Honestamente, ya es hora de tener Sekiro parte 2. Sekiro termina canónicamente con muchas posibles bifurcaciones. Y ellos, anyways, no pasan mucho trabajo. Rápido se inventan otro malo, otro enemigo, otro threat, ¿verdad? Al área donde se está desarrollando un juego. Y rápido se inventan un parte 2 o una precuela. I'm fine with it. Sekiro es una belleza. Alex, opiniones en cuanto a esto. Bueno, obviamente, ¿verdad?, yo no soy la mayor autoridad aquí en la comunidad de juegos Souls-like, ¿verdad?, se refiere. Un Bloodborne 2 sería más que bienvenido. Yo creo que eso está pasado de fecha. Hay que ver, ¿verdad?, como tú mencionaste, cómo trabajan esta cuestión de las licencias y todo esto. Ahora bien, o sea, ahora mismo, o sea, ustedes que son, ¿verdad? Especialmente Sparrow y algunos acá de la comunidad que son super fans de los Souls-like games. O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que te pide tu corazón? ¿Un IP nuevo? ¿O una secuela de uno de estos IP existentes cuales fueron exitosos? Yo creo que con el boom que tuvo Elden Ring, que ahora mismo todavía Elden Ring sigue siendo extremadamente relevante. Salió Nightreign, que es otro concepto. O sea, que mantiene lo que quiere decir que mantiene el IP todavía, tú sabes, relevante, contenido, mucha gente jugando. O sea, ese IP no ha muerto. No. ¿Verdad? Que, repito, yo no juego de Souls, pero me gusta cuando salen IPs nuevos dentro de este género. Obviamente aquí en la comunidad hay mucha gente que le meten y aceptan el reto, y de verdad que son aventuras que son dignas de ver. Pero, repito, Elden Ring está todavía ahí bien presente en todo el mundo. ¿En qué afectaría si sale un IP nuevo? Y que esto es para allá, para el 2026, o sea, esto no es para el 2027, 2028. Eso es que ellos están trabajando con algo. Me gustaría un IP nuevo, pero también ahí, al decir que tan pronto ya para el 2026 va a estar disponible, es el hecho de que me huele que esto es un remaster. Porque o un remaster o una secuela. Una secuela o un remaster, que básicamente la secuela, pues tú trabajas en lo que ya tienes, obviamente la añades, ya tienes la base, eso no es tan complicado. Remaster, más fácil todavía, remasterizar los visuales, sonido, mejor los controles, todo esto, tampoco, par de añitos y para afuera. Ahora, cuando es un IP nuevo, pues te coja un poco más de tiempo y le da chance a que podamos chuparle, tú sabes, lo más que se pueda a la IP que nos está dejando los money ahora mismo, para entonces venir con algo chévere, algo brutal, algo que vuele la mente a todo el mundo. So, hay que ver. So, me gustaría un IP nuevo para ustedes que les encanta este género, pero a mí me ha dado a la ventana tan pequeña que están poniendo ellos mismos. Esto me tiene cara que secuela o un remaster de uno de los títulos. Los mejores títulos que han tenido, viene algo por ahí. El tiempo es bien corto. Está bien interesante lo que estás trayendo, Alex. En mi opinión, no va a ser un IP nuevo. Y te digo por qué. Ahora mismo, el Duskblood este para el Switch 2, ¿verdad? Que Ila estaba mencionándolo por ahí. ¿Fue Ila? No, Sony, que dice, ya está, sale para Switch 2. Dice por ahí Sony, bienvenido. Un chavo de Colossus 2, ¿para cuándo? Capi, no hay break. No hay break. No hay break. Como acaba Shadow de Colossus, no hay break. Esto, aunque está el Ico de juego, sí, Ico se supone que es la secuela, pero no se juega igual. Y encima de Last Guardian, que están en el mismo universo, pero me imagino que están en un remasterizado a lo que sale Duskblood. Exacto, a esto es a lo que voy. Duskblood como tal, ni piensen en lo más remoto que va a asemejarse a la experiencia que nos trajo Elden Ring. Elden Ring rompió todo esquema de juego habido y por haber, y seteó la barra demasiado alta incluso para ellos mismos. A menos que ellos saquen un comunicado y digan abiertamente que un próximo juego no va a ser de la extensión de Elden Ring, que eso es dispararse en un pie, ¿verdad? Porque si ya elevaron la barra así, eso es lo que la gente está esperando de un IP nuevo de ellos. Por ejemplo, un Dark Souls 4 necesitaría ser así de masivo, al menos, así de masivo. Esto, y lo comprobaron dos veces, porque nos dieron el juego base, como bien dice Ila, que ahora tuvo un boom después de Nightreign. Y encima el DLC, que se siente como un juego nuevo, totalmente aparte, que sucede dentro del mismo universo, pero se siente tan fresco. Y en términos de extensión de horas y de contenido, es prácticamente un juego standalone. Esto, no hay break para que un juego así de masivo salga habiendo trabajado o estando trabajando en Duskblood, esto para el Nintendo Switch 2, y que cumpla con esa expectativa de la barra tan alta como lo es Elden Ring. Por eso, sí te doy, ¿verdad, Alex? La razón, ¿verdad? O estoy muy de acuerdo contigo en términos de que potencialmente lo que va a hacer sería o un remaster o un parte 2, ¿verdad? Reutilizando ciertos assets. Ifro, ¿alguna opinión final en cuanto a esta noticia? Y bienvenido también por ahí a RPR, a Zuquita. Yo creo que está de acuerdo, tiene que ser un remaster o una secuela. Yo me voy en la línea de poder que sea Sekiro 2, era un Game of the Year, mucha gente lo jugó, y sabes, si hacen una segunda secuela de ese juego, tacho, un palo. Y si es un remaster de un juego, me hace menos sentido, porque si ya hicieron el primero, van a hacer un remaster del 2, un remaster del 3, que no salieron, no son tan viejos como tal. Pero me hace más sentido que puede ser una secuela de los que ya salió, sí, para mí. Sí. Honestamente, pero nada, lo importante es que vamos a estar bien pendientes, ¿verdad?, a lo próximo de From Software, porque lo que tira usualmente es nítido. Uy, llega por ahí el moto. Bayoya. Azuquita para Moto Monkey. ¿Se escuchó el intro de moto o no? Me dejan saber, porque está la música del podcast corriendo, pero también, ¿verdad?, se supone que tiró por ahí el reggaetón. Por lo menos yo vi la barra acá moviéndose. ¿No se escuchó? Ok. Pues no sé por qué. Yo veo la barra acá y ustedes no la escuchan. Déjame subirlo un poquito. Puede ser que tengas el maybe... No. Lo confirmé. Está monitor en output. Yo sí lo vi bien bajito. Sí, está bien bajito. Ese es el detalle. Está bien bajito, yeah. Lo voy a subir ahora. Nada, Alex, continúa con la próxima noticia, papi. Continuando por acá, corillo. Gente, ya salió. Recientemente salió el trailer oficial de Mortal Kombat 2. Y obviamente esto promete ser aún más violento que la película del 2021. Por lo que pudimos ver en el trailer, la trama va a estar girando en torno a la invasión de Shao Kahn, que obliga a los guerreros de Earthrealm a ganar el torneo de Mortal Kombat. La película llega a los cines el 24 de octubre. Van aterrizando actores como Ludi Lin, que protagonizó a Liu Kang, Jessica McNamee como Sonya Blade y Mecha Brooks como Jax. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de Carl Urban, de The Boys y The Dread, en el papel del carismático Johnny Cage, quien promete ser uno de los protagonistas. Incluso se mostró un trailer de su película ficticia Uncanny Fury. Mientras el apoyo a Mortal Kombat 1 se reduce tras su edición definitiva, los fans de los clásicos pueden esperar al Mortal Kombat Legacy Collection. ¿Okay? Así que ya. Esto es lo que viene ahora para los que les gustan los videojuegos de Mortal Kombat. Pero el trailer ya estuvo por ahí. Básicamente, eso fue un trailer tipo dark comedy, ¿verdad? Como que vacilándose lo que es el personaje Johnny Cage, los éxitos, los fracasos de él como actor. Pero obviamente también la película reconoce que él fue un fracaso en el cine, por es tremendo artista marcial y tiene unos talentos que a lo mejor, por tal que las películas no fueron exitosas, a lo mejor ha tenido pérdidas, pues se ha desviado de lo que ya él sabe hacer. Pero claro, viene un Lord Raiden que cree en él, que cree en sus habilidades y obviamente lo recluta para este tremendísimo torneo que va a terminar el destino de la Tierra. I mean, es como que el sleeper hit, ¿sabes? El unknown hero que despierta luego de estar dormitante. Pues yo creo que así va a ser este personaje de Johnny Cage como se va a interpretar en esta película. También este trailer sirvió como introducción a personajes dentro de esta película que obviamente en la primera no estuvieron y ahora están siendo introducidos en esta película. Vimos por ahí un par de personajes clásicos del universo de Mortal Kombat. Ya he visto unos cuantos posts que los han reseñado a todos según se vieron en el trailer. So, va a estar, o sea, por lo menos se ve bien el trailer, ¿verdad? Está entretenido, está super fun. Obviamente Johnny Cage es un spoof demasiado de mierdu, pero obviamente la película, ¿verdad?, yo creo que le va a hacer justicia del por qué ese vacilón que le tienen a Johnny Cage, ¿ok? Así que nada, la 1 es bastante buena, ¿verdad? Entretiene bastante cool, tiene unas escenas de pelea espectaculares, excelentes. Esta película salió cuando estábamos todavía en medio de luchando con la dichosa pandemia, ¿verdad? Que habían restricciones y cosas para el cine y todo este revolú. Sí. Yo la vi cuando salió en Max, yo no fui al cine a verla. Yo también, en Max, sí. De hecho, corrígeme, esta salió directo para Max, ¿verdad? Esta no fue al cine. Entiendo que sí, que en ese tiempo pasó unos días en cine, pero literalmente fue como un estreno simultáneo, si no me equivoco. Ifro, ¿tú tienes la memoria más fresca que yo? Yo la vi en el cine. Ok. Maybe una semana y media o algo así. Fue algo bien raro. Fue uno de estos estrenos. Era como esos in between que salió para el cine un momentito, después salió para Max. Me acuerdo. En el tiempo de pandemia fue como medio brumoso. Yo sí me acuerdo de Doom. Doom fue directo para Max, porque Doom salió en medio de la pandemia, si la mente no me falla. Esa la tiraron directo para Max, al igual que en algunas salas de cine seleccionadas, porque tampoco fue en todo el cine. Eso ya hubo una cuestión de tirar películas directo a streaming services por la chavenda de que no quiera mucha gente en los cines, el distanciamiento, si iba a afectar la venta. Pero mira, vámonos full streaming porque esto se jode. Así que, pero sí, la 1 está cool, o sea, no es el peliculón, vamos a ser realistas, no es el super peliculón, pero tampoco es una porquería. O sea, está ahí, está ahí, está ahí. Vamos a ver si la 2 mejora en algunas cositas que la 1, maybe, ¿verdad? Pues patinó un poquito. Esto de introducir un nuevo personaje a universo de Mortal Kombat, ¿verdad? Pues yo puedo entender, ¿verdad? Que quisieron darle como un toque hollywoodense a la película, pero a mí no afectó tanto. Total, la última pelea de la 1, esa era la que era. Esa era la que era. Creo que Dios que no fue el protagonista. Sí, sí. Pues, o sea, fue ahí como tenía sí, que ser. El Cole, ¿es que se llama el chamaco ese? ¿Algo Cole? Me parece que sí, sí. Pusieron un personaje ahí medio trilly y esperamos que, ¿verdad?, el protagonismo cambie de eso. Ifro, pompeado por este trailer de Mortal Kombat 2, ¿no te agradó? A mí me gustó. La primera me gustó. El main character del primero fue como que medio... Yo no sé si puedo tirar, pero lo que hicieron de Scorpion y de Sub-Zero, bueno, las peleas que tuvieron empezando la película y al final, me gustó. Para una película de acción está bastante buena. Y esta, pues viendo los personajes que están ahí, haciendo las referencias de los juegos viejos, hay una parte del trailer que sale en el portal del Mortal Kombat 3, que están en el puente. ¿Sí? Oh, bendito. Azul, y lo que falta son los monjes flotando. El portal era violeta. Los monjes flotando, pero that's okay. It's close enough. Te la doy. Eso iba a decir Mortal Kombat 2. Y me gustó cómo están enseñando las cosas. Enseñaron los personajes. Baraka se ve brutal. Noob Saibot se ve brutal. Pero si saben quién es Noob Saibot, pues ya van a saber que puede ser la pelea de Scorpion. Hay un mini spoiler ahí. De hecho, en el mismo trailer sale cierto encuentro. Y en lo que estaba comentando Alex, que estaban los posters por ahí corriendo, ya sale la cara, ¿verdad? O el personaje con el nombre como tal, ¿verdad? El nombre de pila. Esto dentro del universo, ¿verdad? Y aquellos de nosotros que hacemos un poquito de Mortal Kombat, es cuestión de identificarlo y ya. Pero sí, eso a mí me tiene pompeado los stages, ¿verdad? Que se vieron. Hay dos o tres cositas que al mismo tiempo no. Me asusta ciertas cosas que vi en el trailer. Hay ya controversia adelante por cómo luce Jade, que no se ve como que en el juego, que otras cosas se fueron tan exactos y a ella pues la pusieron así. Es la misma actriz. Aparentemente del juego nuevo de Naughty Dog, que tiene el pelo rapado, y entonces va a estar interpretando a Jade y hay mucho backlash. Siempre va a haber algo que a la gente no le guste. No. Como quiera que se sea, siempre, es una interpretación, ¿verdad? Una puesta en escena, que los personajes no tienen que ser uno a uno. Then again, choca en cierto aspecto, que puede entender, ¿verdad?, las dos caras de la discusión, porque han ido. En otros contextos se han ido tan one to one con cómo lucen los personajes, con cómo se ven, que cuando te dan uno que no se ve igual, es como que, come on. También se ve el emperador, ¿verdad? Se ve Shao Kahn por ahí, y lució imponente. Así que yo estoy como ustedes. A mí me gustó, ¿verdad?, la primera película. No me encantó, pero nada, absolutamente nada, es peor que Mortal Kombat Annihilation. Y nosotros la vimos completo. Muchos de la generación de nosotros y no teníamos break, así que mira, seguimos pendiente ahí a Mortal Kombat 2. Necesitas el artefacto este de Men in Black, la luz para olvidar Annihilation. Oh my god. Chacho. Mano, yo que me la tuve que raspar en el cine, mano. Yo que fui con tanta fe a ver esa secuela y ok, está mala. Tienes un momento un poquito que uno puede decir. Ok, pero mano, el resto de la película es bien boquetuda, la pudieron haber trabajado. Es que esa película fue rocha, hubo problemas en la producción, por eso es que esa película tiene tanto boquete. Mala. Si no me equivoco, el fight coordinator cambió, si la mente no me falla. Yo sé que hubo muchos issues, por eso es que las peleas en esa no se sienten tan brutales como en la 1. Y es por eso, creo que el fight coordinator de la 1 no era el mismo de la 2. Y en la 1 tampoco era la gran cosa, vamos a ver, claro, ¿me entiendes? Entonces ya tú tenías algo que estaba downgrade, y encima de ese downgrade vamos a pasarlo por agua 10 veces. Ya el Kool-Aid no te sabe, ¿me entiendes? Ya lo que es agua con color. Sosa. La uno, pues, ya, por ser el hype, a mí me, obviamente me gusta más la uno que la dos. Oye, no teníamos nada de eso cuando crecíamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y era innovador y y la música, el logo, la música, ¿cómo es? Los films, los pedazos de films de New Line Cinema, ¿verdad? Que es la casa publicadora pasando por el lado y toda la pam, pam, pam, y uno acá pompeado a lo loco, ¿me entiendes? Porque no teníamos más nada. Que si tú supieras que lo de la música fue un ups. Ajá. Porque ellos, a quien originalmente le pasaron para que trabajaran el soundtrack de Mortal Kombat, me parece que fue a Sony Pictures, si la mente no me falla. Creo que Sony dijo que no le iban a hacer el soundtrack para esa película. Entonces se fueron para un estudio independiente. Ajá. Un estudio independiente que se dedicaba a música de EDM en aquel entonces. Ajá. Y entonces ellos le hicieron el pitch. Y ellos le hicieron el soundtrack y se convirtió en uno de los soundtracks más escuchados, mejor vendidos en la historia de la música electrónica. Uh-huh. Fue el soundtrack de Mortal Kombat 1. Y lo que hacen es decir los nombres de los peleadores. O sea, come on. No pasaron mucho trabajo, pero el beat está cabrón y es icónico. Y aún hoy en día, you know, que han pasado años y años y años desde ese release de Mortal Kombat, todavía, ¿verdad? Es icónico y es parte de lo que se va a preservar dentro de la cultura del game. Ifro, te veo como que vas a comentar algo. Es como que para ese tiempo, ¿qué año que salió? Creo que en los 90. Sí, sí, tú 95, no veías películas 95, de videojuegos. Exacto, exacto. Tú no podías ver, y es para hacer Mortal Kombat, ser la primera con la música. Aunque la primera yo puedo decir que más o menos es clásica, ¿sabes? Tú piensas uh-huh. Mortal Kombat, rápido vas a pensar en la música que salió. Ya, yeah, ya. Yeah. A ese tiempo. Tienes el soundtrack aquí, mano. Es una cosa de bestial, bestial. Y para todo, tú le metes el dichoso tan, tan, tan, tan. Para todo lo que tú debes hacer en la vida. Sí. Para todo. Pregúntale a la dama alfa que tuvo un win en Fortnite y le hicimos un mix. Eso quedó. Lo pusimos a correr porque de casualidad estaban los guantes. O sea, y cuando estaba el season de el último que quedó con ella también tenía los guantes y los dos estaban entrando las pescosas y no es que gana. ¿Cómo? Finish him. O sea, quedó. Le hicimos ahí el mashup de la vida. Por ahí un saludito a RPR otra vez, que verdad que está comentando tremenda película. Esto, Johnny Butcher Cage, dice por ahí Chivanca. No sé cómo me siento con ese trailer, dice por ahí Capi. Lo digo hoy. Esa movie va a ser mejor que la primera, sí. Pero será otra película más, claro. RPR, yo no le veo, ¿verdad? Tanto mega, mega hype, pero it's okay. It's an okay movie. Esto, dice por ahí Chivanca, te entiendo, Capi. Siento un 50 y no de Fortnite. Esto, al que hizo de Kano, Sub-Zero Scorpion, lo operaron de la espalda de emergencia por la pelota de Carrie y esa porquería de movie. Ey, ey, ey, con calma. Pero sí, estoy de acuerdo, el papel de Kano estuvo muy, muy bueno. Creo que no la vi, Capi, vela, no está mal la película y está en Max. Si tienes el servicio de HBO Max, esto la puedes disfrutar. Sí, yo la vi en el cine y recuerdo que tenían dos asientos de por medio, dice por ahí Chivanga. Damn. Yo el hype de Mortal Kombat 1 que tenía estaba por el techo y después de verla me desmotivó bien feo. Mortal Kombat Annihilation, uy no, PTSD. Ya vi el trailer, dice por ahí Gama Zenin, bienvenido. Gama, suquita. Se ve buena, sí, está más malo que el juego de E.T. de Atari. Sí, guacarretro, Annihilation, malísima. Annihilation. Ahora me acuerdo, la vi, dice por ahí Gap Jack. Sí, pero es que tampoco es una película súper memorable. Irónicamente, ¿verdad? La 1, por mala que fuera, si usted la vio, usted se va a acordar de la película de Johnny Cage, de la pelea de Johnny Cage versus Scorpion. Usted se va a acordar de la pelea de Liu Kang versus Sub-Zero. Usted se va a acordar del encuentro entre Liu Kang y Goro. O sea, son cosas icónicas. Era cringy. It's all we had. Christopher Lambert. Johnny Cage porque peleó con Goro, acuérdate. ¿Qué? Johnny Cage peleó con Goro. Yo dije Liu Kang. Mala mía. Johnny Cage. Christopher Lambert de Raiden, en serio. Y después en la 2 cambiaron a otro y era otro a Raiden y tenía más cara de pendejo que... ahora mismo esa vibra, lamentablemente, esa misma vibra me dio el personaje de Carl Urban, ¿verdad? Carl Urban interpretando a Johnny Cage. No me lo compro, ¿verdad? Yo sé que él no puede hacer esos moves. Él no es ese tipo de actor, pero el weirdness de que están buscando, ¿verdad? Para poder interpretar a Johnny Cage, sí lo veo totalmente. Obviamente no podían hacer simplemente un voice actor, hubiera quedado totalmente feo, ¿verdad? Hacer algo así, pero otra vez, lo veo como que bien, y eso sí, lo justificaron porque cuando, no sé, en el trailer, la que ellos, ustedes que lo vean, hay una conversación bien interesante en una barra, donde él se ve todo deprimido y dice, ah, eso fue hace mucho tiempo. So, nos están presentando un Johnny Cage aborrecido, viejo, unsuccessful, que tiene el weirdness ahí, pero ya es como que, déjenme quieto, ya yo estoy, o sea, so justifica que no esté tal vez tan ágil, ¿verdad? Aunque sea bocón, pero que no esté tan ágil como antes, ¿ok? Yo me acuerdo de Scorpion siendo el de Shogun, dice por ahí, oh, claro, claro, eso está brutal. Esa serie estuvo salvaje y ese actor, la bestia. Yo creo que Liu Kang peleó con Reptile, ¿no? Esto, sí, sí, Liu Kang pelea con Reptile. En camino al Underworld, ¿verdad? Que Reptile se manifiesta de una manera rara en la película. Pero esa escena también, o sea, otra vez, tú te acuerdas de las peleas. Tú te acuerdas de las peleas, ¿me entiendes? De Mortal Kombat 1, de Mortal Kombat Annihilation. O incluso de esta tirada de Mortal Kombat. No necesariamente te acuerdas de todos los matchups. Te acuerdas de uno que otro, pero no son muy icónicas. No son muy icónicas. Obviamente, y esa primera película pues te deja también muchas zonas grises porque están peleando en Outworld. Tú, cuando ellos llegan a Outworld, tú esperas que van a salir más personajes. Pero fue bien mínimo lo que se vio. No se vio nada del emperador, aunque están peleando ahí mismo. Y tú no ves nada más que una estatua de él. Una referencia. Y no es hasta lo último que entonces él sale. You wait to very full. Come for your soul. Ese final está cool. Como que entonces cuadran así como que, ok, viene una secuela. Ya tú estás súper mega pompeado para la secuela. No es lo que tú esperabas. Tú una maldita secuela de una película de Mortal Kombat. Si a la Mari, como tú mencionaste, el primer error fue que cambiaron los actores. Mataron a Johnny Cage. Spoiler, todo el mundo lo ha visto. Fuck that. mataron a Johnny Cage. A mí. Y no lo revivieron. No lo revivieron. Ese fue el detalle. Tengo que buscar las malditas esferas de Dragon. Ah, wait, perdón, este es otro universo, perdón, sorry. Pero nada, yo espero que esta haga justicia, que esta, de verdad, que despierte ese interés, porque obviamente, como mencionamos en la noticia, el juego lamentablemente pues está ahora mismo en turmoil. Yo creo que ya deben darle un brequecito a Mortal Kombat, ya deben ir trabajando mejor en un próximo Injustice 3. Netherrealm, please, let's go, Injustice 3, sí, por favor. Habrá un descansito a Mortal Kombat, por lo menos por 2 años, 3 años, un descansito a Mortal Kombat, please. Sí. Sería sabio. Sí, será wise. Sobre todo con cómo termina Mortal Kombat 1. Ay, Dios mío. Yo vi ese final, lo vi con Bernardi, lo vi con Gatonejo, creo que lo vi con Gitana Silent también. Es como que, oh my God. Bien forzado, como para arreglar las cosas. Está peor que Flash en la televisión. Peor que Flash en la televisión, maldita sea, con lo que es del tiempo y los hoops y los tropezones, ¿no? Porque si vas aquí arregla, pero si vuelves acá, dañas aquí, jodes acá, maldita. Por eso dejé de ver Flash, por esa misma mierda. Sí. Así que Mortal Kombat ya va por el mismo camino, sea la madre. Horrible, horripilante. Pero nada, seguiremos ahí, ¿verdad? Verificando, ¿verdad? Lo que nos va a traer Mortal Kombat 2. Esperemos que nos traiga algo chévere. Vimos también cierta presencia de personajes que aparentemente eliminaban en Mortal Kombat 1 en la película, pero están otra vez en Mortal Kombat 2. Hay que ver cómo lo justifican. Esto que sería relativamente fácil, entre comillas. Y como dijo Ifro, ¿verdad? Los looks, ¿verdad? De los lugares. Repricing, ¿verdad? Parte del juego. A mí algo que me pompió mucho fue el hecho de que en Mortal Kombat 2, uno de los personajes que vendió el juego de Mortal Kombat 2 era Baraka. Era parte de que heavy en la promoción, en las máquinas se veía, ¿verdad? Y Baraka sale en Mortal Kombat 2 como tal, en la película 2. O sea, es como, yo entiendo que es como que un nod a ese tiempo cuando salió el juego también. So, habría que ver, ¿verdad? Esa actuación y esa presencia de Baraka, que yo creo que va a dar de qué hablar dentro de la película. De bueno, gente. No me saqué un socio diciendo que es el hermano del que mataste anterior. Estamos bien. Ok. Bueno, eso es canon, Alex. Eso es canon. De Mortal Kombat 3. Bueno. Me va a llevar un Grinch Fest a Annihilation otra vez, como que. Sí. Mi hermano que tú mataste. Es como que. Oh. Es que en Annihilation. Bueno, Annihilation ya era mala como tal. Y como que no supieron extrapolar lo que pasaba. Pero es canon. Según Mortal Kombat 3, sí es canon. No tienen el mismo nombre de pila. Llevan el Helm de Sub-Zero. Pero uno se llama de una manera. Y este otro se llama de otra, y pues por ahí va la cosa. Anyways, gente, última noticia y nos movemos entonces a las publicaciones de esta semana. Esta noticia nos llega de Netflix y también atada a alguna puesta en escena inspirada en videojuegos. Y es que por ahí Robert Pattinson de Westworld y Sons of Anarchy y David Wayne de Halo y de The Killing han sido confirmados como los creadores, showrunners y productores ejecutivos de una serie que está planificando Netflix, nada más y nada menos que de Assassin's Creed. Esto ocurre tras la salida del showrunner anterior del 2023 por ciertas diferencias con la visión, que esto pues estaba todavía en rumores, pero esto lo confirma, ¿ok? La serie será un thriller de alto octanaje centrado en la guerra secreta entre estas dos facciones, obviamente, dentro de Assassin's Creed, ¿verdad? Que luchan por el futuro de la humanidad. Una busca el control y la manipulación, y la otra defiende el libre albedrío a través de los eventos históricos claves, obviamente los templarios versus los asesinos. Este combo de Patino y Weiner, fans de la saga desde el 2007, ¿verdad? Eso es un asterisco bien grande, que ellos tienen conocimiento de lo que es Assassin's Creed, expresaron su emoción por explorar temas profundos como la búsqueda de propósito, la identidad, el destino, el poder y la conexión humana a través del tiempo y las culturas. Todavía es muy pronto y realmente no hay mucha información sobre el elenco ni una fecha de lanzamiento confirmada para la serie, pero además de esta serie live action, Netflix también está produciendo una serie animada de Assassin's Creed y Ubisoft desarrolla también un nuevo juego de Assassin's Creed para Netflix Games, que me imagino, ¿verdad?, que será un jueguito tal vez no tan exigente como los Assassin's Creed más recientes. La serie sigue a la película live action 2016 protagonizada por Michael Fassbender, que recaudó más de 240 millones de dólares a nivel mundial, ¿ok? Así que habría que ver si está conectada a la película o no, pero simplemente, ¿verdad?, la noticia menciona que es el próximo proyecto. Alex, Assassin's Creed en Netflix, ¿qué es la que hay? Mano, pues me alegro que el proyecto original se haya cancelado. Dicen que no hay, ¿verdad?, que no hay bien que, ¿verdad?, No hay mal que por bien no venga. Me acuerdo que esa noticia, cuando salió originalmente, de que estaban trabajando en una serie de Assassin's Creed, nosotros la cogimos como que con pinzas, dado a el boquete que fue la película de Assassin's Creed, ¿verdad?, que lamentablemente pues mucha gente quedó bien, pero que mega decepcionada de esa película. Viene la serie para reivindicar el nombre de Assassin's Creed, pero ya vieron, mira, diferencias de visión. Es que ese es el problema, que quieren como que hacer unas cosas que se alejan del source material con tal de complacer mi vida a inversionistas o complacer el gusto de Hollywood. No, si tú vas a hacer una serie basada en una franquicia de videojuegos que ha trascendido por tantos y tantos años, contra, por lo menos que tú puedes hacer es honrar el source material, no irte por la tangente. Tú sabes, yo entiendo que ahora esta gente, que ya, como bien dice la noticia, que son fans, y yo te comenté por eso, dije, exacto, esa es la que... Esas son las personas que tienen que trabajar esto, proyecto, gente que conozcan del material, que sean fanáticos, que hayan jugado el bendito juego, que conozcan, dicen, este juego fue bueno, este fue malo, a ver, podemos incorporar esto sí, esto no. Tú sabes, ahí ya yo voy 100% seguro que este proyecto, cuando saca, va a ser un palo. Sí, por lo menos, ya tiene una buena... Una buena fundación de respeto, ¿me entiendes? De que van a tratar de honrar lo que conocen, ¿verdad? Y como fanáticos, pues van a tratar de hacer un buen trabajo. Eso pasó con Henry Cavill haciendo de The Witcher. Henry Cavill es un fanático ávido de The Witcher y todos entendemos que se votó en términos de su interpretación como Geralt de Rivia, ¿verdad? Y ahora pues cambiaron el actor y opiniones encontradas. Pero sabemos, ¿verdad?, que como fanático uno trata las cosas con guantes de seda, uno trata, ¿verdad?, de hacer lo mejor y hacer relucir o resaltar esa interpretación dentro de ese universo, atado a esa dinámica, ¿no? Muy, muy GG en cuanto a que sean, ¿verdad?, los directores, que no es lo mismo que el actor, ¿verdad?, porque incluso por eso en parte fue que se rumoró que Henry Cavill sale del proyecto de The Witcher, porque él decía que los showrunners estaban al garete, como que no, Geralt no hace eso, cabrón, me voy, me recojo mis cosas y me voy. Pero tú sabes, como que con esa dinámica. Y Frito, ¿qué opinión te merece esta dinámica? Yo no soy tan fan de Assassin's Creed, he jugado los juegos, especialmente en la historia de Ezio. Ajá. Lo que me preocupa es que tienen dos cosas, una cosa buena y una cosa mala. Tienen unos productores de Westworld, que a mí me encanta ese show, pero también tienen el de Halo. Como estaba hablando Alex, en cuestión de mantener el source material del juego y alguien que quiera hacer otra cosa, pues Halo fue básicamente eso mismo. Porque el juego, la serie de televisión de Halo no es lo mismo que te esperaba del juego. Uh-huh. Eran cosas, pero se desviaron como por Walker y Vin Diesel. Uh-huh, uh-huh. Y cada uno por su cuenta. Sí, sí. So, no sé qué decir. Yo espero que esté bien, porque han estado bregando con eso de hace tiempo. Mira, uno, dos, tres. Tres fueron los episodios que pude ver de Halo. Manda, uh-huh. Ahí me quité. Yo después del primero no pude. Nah. Yo aguanté. Hiciste mejor que yo. Después dije, ¿sabes qué? Forget it. Mira, por ahí Bernardi nos aclara. El único Raiden que he visto en películas es el de Big Trouble in Little China. Y sabrás que ese personaje inspiró parte de Mortal Kombat. Mm-hmm. El viejito, mm-hmm, ¿verdad? El que está, ¿verdad? De Big Trouble in Little China. Sí. Inspiró a Shang Tsung. Hay mucho, mm-hmm, de Big Trouble in Little China, mm-hmm, en Mortal Kombat, ¿ok? Llega, mm-hmm, por ahí también el Gideon, el Master Gideon, que otra vez, no sé si escucharon, ¿verdad? Se supone que escucharon, aunque fuera bajito, el intro de Gideon. Bienvenido, dice por ahí el Capi. Se ría, mi rival favorito. Qué cosa linda, cómo me encanta romperle la cara digitalmente, dice por ahí Gideon. Ríete, ¿quieres reírte? ¡Eh, hallarlo! El mundo en 4K, dice por ahí Gideon. La contestación de Ifro con su mirada, sí, sí. ¿A quién tú le partes la cara? ¿Cómo es? El Zoom. Sí. Big Trouble in Little China y Bloodsport fueron, sí, inspiración para Mortal Kombat. Kumite. Tú sabes que sí. Yeah. Tú sabes que sí. So, yeah, suma Paul. Mira, ahí está, la dice que sume es a Paul. ¡Ah! A ver ahí como... ah, como la imagen de Carlito. ¿Qué más que es ahí, bot? Dice Gitana que tú eres un bot, Gideon. Eso fue lo que dijo la emperatriz del café del Yocano. Creo que dicen en el chat que Sifu no tiene más camisa. ¿Pero por qué? Creo que tiene más camisa. Sí. Cabrón. O sea, la primera que vi cuando fui a cambiarme. Tiene 18 camisas de la misma. Como el closet de Johnny Bravo. Todas las camisas negras enganchadas y todos los maores. ¡Ay, hielo! Después de hacer su maculao. ¡Oh! Mega, mega, GG. Soy gente, yo por mi parte pues estaré pendiente, ¿verdad? Esa serie de Assassin's Creed, la película con Michael Fassbender, no la vi honestamente. Intenté verla y me quedé dormido. Me pasó similar con la de las Teenage Mutant Ninja Turtles de la tirada más reciente. Ajá, la versión nueva, la primera, te juro, intenté verla y me quedé dormido. Y después de esa no le toca más nada. Ese rojo coral la tienen diferente rojo. Dice Itara, la tienen diversas tonalidades. Ahí está, confirmado. No, pero fuera de broma, Gideon, espero que estés bien. Confírmame, ¿escuchaste tu intro, Gideon? Que le subí un poquito. Había problemas con las intros de audio. Esto, ¿la escuché? Ok. Invasión de calvos en Mortal Kombat 2, la película. Yo creo que era... Ah, este está jodiendo con Jade. Este está jodiendo con Jade. Porque pues Jade, Jade es la calva nueva, pero está también Barraca. Y por ahí debe ir la cosa. Sí. Es verdad, hay muchas damas que tienen el pelito rapado y. It's fine. Después que tenga la esencia, lo que es Jade, o sea, que de hecho lo vimos el staff, vimos los colores. Al igual que Gitana, vimos los abanicos, sí, ¿sabes? Que los manipula, no como los abanicos que se vieron en Mortal Kombat 2, la original, en el hecho que ella los saca en una pelea completamente estúpida que no tenía por qué sacarlos, pero hay que sacarlos. Claro. Eran más grandes que el brazo. Sí. Y de momento, cuando se acaba la pelea, es que lo abre. Y yo, ¿y para qué lo abre? Pendan, si ya le ganaste al tipo. Y estoy aquí. ¿Y qué pasó? ¿Para qué lo abriste si ya le ganaste? O sea, mano, ¿qué te puedo decir? Directores de Hollywood van a dirigir. Esa es su labor. Y nosotros vamos a criticar. Pero ya, sí, ya mencionamos, Gideon. Después, en diferido, pues escucha en nuestras opiniones en cuanto al trailer de Mortal Kombat. Que como nota al calce, varias cositas, ¿verdad? Se desprendieron por ahí también esta semana que no las pusimos acá porque eran pues tidbits de noticias. Pero uno que destacó mucho fue el hecho de que ya Nintendo reveló quiénes van a ser los actores que van a estar interpretando a Link y a Zelda en el live action Hay mucha expectativa en cuanto a esto. Hay bastante contentura entre la fanaticada en términos generales, toda vez que ambos actores no son altamente conocidos, son actores jovencitos, lo cual amplía la posibilidad de que, again, si hacen un buen trabajo, como, ¿verdad?, potencialmente lo harían, serían entonces los mismos actores que veríamos envejecer en películas subsiguientes. Envejecer entre comillas, ¿verdad? Toda vez que todavía no se sabe bien en base a qué van a generar el proyecto de la película live action de Zelda, que no sabemos si simplemente es un proyecto de Link joven y ya, Link y Zelda chamaquitos y graban todo one shot pero lo dividen, o si en serio, ¿verdad?, estarían aspirando a hacer algo tal vez como Ocarina of Time, donde se ve Link en diversas etapas de su crecimiento, ¿verdad? Link niño, Link adolescente y Link ya adulto. Habría que ver, ¿verdad? Pero mucha pompeadera en cuanto a ese reveal también. Yo por lo menos me enteré gracias a un post que tiró por ahí Gitana Silen en redes sociales. Dice por ahí, un abrazote, Artudito. Ah, mira. Gideon tirando la guitarra. Aquellos de ustedes que no sepan eso de Artudito, dense una vuelta por los clips de Gitana Silen en redes sociales y van a saber de qué estamos hablando. Así no se puede pedir estadía, mano, de verdad. Tienen que bajarle. En defensa de Gideon. ¿Ve? Por eso Ifro te prende, dice por ahí Gitana Gideon. En defensa de Gideon, ¿verdad? Bueno, más bien de Gitana. A Gideon se la tenemos montada porque estábamos jugando Fortnite hace unas semanas atrás. Y pues declaramos a Gideon como un bot dentro de Fortnite. Mega GG. Así que nada, gente, esas son las noticias para esta semana. De esta manera pasamos a las publicaciones. En julio 21 para PC sale por ahí Defiance, sale Logic Bombs y sale The King is Watching. En julio 22, esto para PC, sale Cypher Hero y Hell Clock. Y también sale por ahí Hyperspaced para Xbox Series XS, Xbox One y PC. Y de igual manera, Monument Valley 3. Esto para PS5, PS4, Xbox Series XS, Switch y PC. En julio 24 vienen varios jueguitos. Bastantes, diría yo. Yo creo que el día de más estrenos es julio 24. Viene por ahí para PC Clutch Time y de igual manera Diner Bros 2. Viene Killing Floor 3. Yo no sabía que Killing Floor iba a tener una tercera iteración para PS5, Xbox Series XS y PC. Viene también Split para PC. Viene Super Mario Party Jamboree Plus Jamboree TV. Esto para Switch 2, ¿verdad? El Nintendo Switch 2 en julio 24. Supervive, esto para PC. The Great Villainess Strategy of Lily, esto para PC. Y yo creo que el estreno de la semana para los amantes de los juegos Soul o Soul-like, Wu-Chang Fallen Feathers, para PS5, Xbox Series XS y PC. Todo esto en julio 24. Este de Wu-Chang se ve bien, bien bonito. De verdad que sí. No Sleep for Kaname Date from AI, The Somnium Files. Y por ahí sí, gracias a Dios que terminó el título. Viene para Switch, Switch 2 y PC en julio 25. Y también en julio 25, Twilight Syndicate. Esto para PC. Leemos el chat por ahí rapidito antes de pasar a la entrevista gaming. ¿Qué comes, Alex? Pregunta por ahí, Gitana Silen. Un taquito de pollo. Ahí está, Chayiri dice, buen provecho, un taquito de pollo. Gracias. Solo paso a saludar, no los escucho ya que estoy en la oficina. Ok, me detuve. Ok, en la oficina con Batatín, él anda tocando batería y me pidió que lo acompañara. Maldito autocorrector y más cuando escribo rápido, tranquila, Chayiri, me detuve y pudimos corregir ahí, on the fly, ok. Así que Mega GG, provecho, dice por ahí. Más título que juego, dice por ahí Sony Bill. Yo creo que sí. No Sleep for Kaname Date from AI The Somnium Files. Ea business. Bueno, gente, de esta manera llegamos por fin a lo que usted estaba esperando. Ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming acá en Nivel Escondido. Y este año en las entrevistas gaming vamos bastante, bastante rapidito. La mayoría de los meses hemos tenido hasta dos entrevistas gaming por mes. Así que eso nos ha dado paso a tener conversaciones excelentes con mucha gente de la comunidad que usted aprecia, tal y como este macho lindo, chulito que tenemos aquí, mi maestro de Tekken 8, el gran Ifro 316. Alex, tú comienzas la entrevista esta semana, papi. Sí, métele, señor. Caña. Vamos, vamos a darle con todo. Bueno, la primera pregunta, Ifro, ¿qué tú haces antes de acostarte? No, en broma, no. No, Ifro, pues nada, bienvenidos acá otra vez a la entrevista gaming. Mano, y antes de entrar con las preguntas, ¿verdad? Las preguntas calientes, porque aquí hay preguntas calientes, papi, aquí se habla de todo. Háblanos un poquito sobre ti, danos ahí una introducción chévere de quién es Ifro 316. Bueno, el concepto del nombre es que pues mi nombre fue bien acortado en la escuela. Me querían decir Efraín, me decían Ifro, so de siempre me han dicho Ifro. Y el 316 viene de Stone Cold, obviamente. Si no han visto Lucha Libre. So, creo que nadie entendía la referencia de 316, entiendo que no. Yeah. No Juan 316, es Austin 316 por si acaso. Yeah, ¿no? Yeah, pero es a mi manera. O no, ese es otro refrán de alguien. Para la calle. Sí, okay. No quiero quitarle gimmick. Sí, pues, a mí desde muy bien pequeño, mi mamá siempre tiene una foto mía de en la cama yo jugando con Game Boy a los 3 años. Oh, wow. Especialmente sí, yo desde bien chiquito he estado jugando videojuegos, Game Boy, NES, y primera consola como tal fue el Sega Genesis, que trajo 3 juegos, que todavía me acuerdo, el juego de Comic Zone, Sonic the Hedgehog 2, y un juego de fútbol que era NFL 95, eso fue como que, no quiero ese, pero Comic Zone y Sonic 2 fueron los primeros 2 juegos de esa consola, y de ahí para adelante fue como las consolas venían, mis primos tenían PlayStation 1, eso sí, nunca toqué 64 para mi niñez, pero tenía amigos que jugaban los juegos como Smash, Mario 64, Donkey Kong 64, y de ahí para adelante los videojuegos siempre han formado parte de quien yo soy ahora mismo. Uh-huh. Y nada, todo que tenga que ver con videojuegos puede ser que yo sepa. Wow. Ifro, ahí sí. Te me adelantaste como a 10 preguntas, más o menos. Vámonos, se acabó. Pero gracias por haber venido a la entrevista. Fue un placer haberte tenido aquí con nosotros, brother. Espero que tengan una linda noche. Nos despedimos hasta la próxima semana, gente. Bye, bye. Oye, yo quería comentar. Ya estamos de vuelta. Lo siento, tenía que hacerlo. Ay, se me sale el taco. Y yo bien mamado a preguntarle a Nick por qué está de cabrón. Y yo se lo dije, Alex, tienes que repetir todo eso porque si no tiene la otra. Yo bien mamado. Ay, me cago en todo. Tenía que hacerlo. Mi disculpa. Déjame coger aire. Ay, puñe. Dile ahí, Alex. Dile ahí, pregunta de seguimiento. Ajá. Ok. Ay, santo, no come agua. No me da que. Respiren. Ay, santo. No, que iba a comentar de que miren si Ifro es un tipo tan que definitivamente estaba hecho para videojuegos. Que él nos comenta que su madre le tomó una foto cuando chiquito jugando con un Game Boy. Gracias a Dios que fue jugando con el Game Boy. Porque por lo general, a esa edad, cuando nos toman fotos jugando, no es con un Game Boy. Es con otra cosa. Yo no sé si usted busca su álbum de los recuerdos. Siempre a los nenes los coge jugando con otra cosa que no es un Game Boy. Así que yo me alegro, Ifro, que te encontraron, tu mamá te mangó jugando con un Game Boy y no con otra cosa. Me alegro un montón por ti. Así que te felicito. Yo también. Yo no voy a preguntar. Yo no sé con qué. Wow. Nada, yo no voy a decir nada. Nos hacen una pregunta muy interesante, totalmente fuera de vacilón. ¿Cuál es tu rutina para cuidar tus dedos o manos antes de los torneos de pelea, Ifro? Pregunta por ahí, Gitana Silen. Ay, yo por lo menos en cuestión de... ¿Tienes alguna rutina? No necesariamente. Yo solo tengo que... Sí, llevar el control y jugar. Yo no tengo una rutina con las manos. Gracias a Dios que no tengo como condiciones como carpal tunnel o tennis elbow. Que como cuando tienes eso, se le hace bien difícil a las personas tratar de jugar en un control normal. So, gracias a Dios no me ha dado nada de eso, knocking on wood. So, no tengo una rutina así específica. Solo ir a llegar y y jugar. Sí, yo me imagino por dónde va la pregunta de Gitana, porque como ella ha estado jugando, incursionando en juegos de pelea y fuera de historia, ¿verdad? Está jugando Tekken 8, ha estado jugando con otros contrincantes. A ella se le fatigan las manos, los dedos, y entonces está buscando estrategias, ¿verdad? Muchos de nosotros pues tenemos más experiencia en términos de llevamos años en esa pende, ¿me entiendes? So, a nosotros se nos hace más o menos sencillo simplemente tirarnos a jugar y no nos molesta, pero es como decirle, los jugadores que nunca han jugado un juego de Souls no entienden el Soul Grip, por ejemplo, de uno tener que correr de cierta manera y tú acomodas los dedos, y es medio difícil de explicar, pero again, juégate de manera consistente juegos Dark Souls y otra gente tal vez no lo va a poder hacer. Esto, pero sí, por ahí, ve, a mí me molesta. Por eso lo digo. Alex, ¿qué es eso? Dice Gitana. Yo no vi. Sí, que juega una bolita de goma y todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo, la aprieta, una bolita de goma. ¿Una medusa? Una medusa. La medusa es para abajo. Para arriba es ordeñar. Así, una bolita de goma, como hacen la gente que toca guitarra para culpar los dedos y eso. O si no, persigue una gallina en tu patio, a ver. Vos te persigues una gallina para que... Pero la gallina es para los pies. Perdón. Esto no es como en las manos, en los dedos. Tres puños a carne cruda. Mira, Cap Jack dice, cuando Ifro contesta todo sin que le hicieran la pregunta, Ifro, nadie te pregunta. Mira, Guacarretro dice que su mamá le tiró fotos en nu y que él a los 3 años andaba coleccionando tazos. Yo creo que eso es como los ejercicios. Al principio te cansas, pero con el tiempo te acostumbras. Exactamente. Estiramiento, sí, etcétera. Una bolita squishy, sí, Sonny Bell. Sí, sí. Esto también para efectos. Sí, sir, bienvenido a su guita. Esto, sí, para efectos de tocar guitarra, ¿verdad? Lo que dice Alex. Esto vienen uno. Es un. No sé, como que un contraption, una maquinita pequeñita que la agarras en la palma de tu mano y literalmente tiene los botones, ¿verdad? Para cuatro. Y la vas bajando con los springs y ejercitas tus dedos. A lo mejor, si es algo que te interesa perseguir, te puede ayudar con eso. Y lo que estaba haciendo Alex, fuera de vacilón, también viene una mallita que lo colocas en todos tus dedos, la punta de tus dedos, y extiende. Y es como si fuera una terapia física, ¿verdad? Para los dedos, para mejorar el grip, ¿verdad? Y también, irónicamente, te fortalece el brazo de Popeye, como le digo yo, ¿verdad? El antebrazo, te lo fortalece también. Soy ya, mano, GG, wow, Ifro, tremenda introducción, ¿verdad? En cuanto a hablarnos sobre ti. Nos hablaste, Berlín, nos mencionaste que esa foto fue con un Game Boy a tus 3 años, pero esa, vamos a hablar claro, esa no fue tu primera consola. Ese no fue tu primer juego, quizás fue tu primera experiencia, pero a los 3 años a ti no te van a regalar un Game Boy, ¿o sí? ¿Era tuyo el Game Boy? No, era de mi primo, que por causa, porque jugaba mucho, me compraron una. Ok, so, ¿cuál fue tu primera consola y de qué manera, ¿verdad? Consciente, más o menos, ¿verdad? Porque a los 3 años pues ya estabas ahí envuelto, pero de manera consciente tú dices, contra, yo sí soy un entusiasta de los videojuegos. Ok. La consola que me dejó como que saber, como que, me encantan los videojuegos. Aparte del Sega Genesis que me regalaron, yo adopté un PlayStation 1 de mi primo. Ok. Lo que hacía era jugar muchos juegos de deporte y de pura casualidad. Cuando yo tenía la consola, tenía esos juegos, pero yo quería jugar otros juegos. So, compraba juegos, tenía juegos prestados de Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, los demos que te daban en Pizza Hut. también los usaban, que tenía diferentes juegos. Los juegos de Twisted Metal fueron también clave. Metal Gear fue clave también. Pero yo creo que... llegando a eso, ahí es que llega la aventura de cuando empecé a jugar Tekken. So, Tekken vino en un demo y... traían más que 2 personas, a Jun y a Lei. Y de ahí para adelante eso era quemar el demo, hasta que un día podía conseguirlo. Aunque nunca lo pude conseguir. Pero un día cuando fuimos para Orocovi en familia, a la longaniza de ahí de Orocovi, tenía una maquinita de Tekken. Y de ahí fue que empecé a ver el juego como es, de verdad, con todos los personajes. Y ahí fue que empecé a usar al señor de la camisa. al denominado Paul. Y entonces de ahí para adelante, como que necesito ir a buscar este juego y alquilarlo. Para los tiempos, para ese tiempo, Blockbuster was a thing. Que tú podías ir y pagabas $5, alquilaba el juego y de ahí para adelante era quemar el juego hasta aprender todos los movimientos y pasar la historia. Eso era el main thing. Ok, ok. So de ahí para adelante, yo creo que el PlayStation ha sido como que mi consola main de pequeño hasta ahora. Ok, y en pregunta de seguimiento en cuanto a eso, ¿verdad? Mencionaste que obviamente pues tu mamá tiene esa foto, probablemente ella fue la que te la tiró. Esto, ¿tenías el apoyo directo, ¿verdad? De tus padres en cuanto a proliferar en el mundo de los videojuegos? ¿O era como que, nene, no jodas más nada, no te voy a comprar nada, o tú sabes? ¿Cómo fue la cosa con eso? Eso era un negocio, porque mis papás siempre se enfocaban en... sacas buenas notas, entonces te compramos los juegos y te dejamos tranquilo. Pero siempre ha habido juegos que yo me he estado como que pegado y no, sabes, no me concentraba en la escuela. Entonces tenían como que jalarme para atrás, como que, hey, mira, te estamos dando break, si no haces esto en la escuela, no haces bien, no vas a tener esto. So eso fue como el balance, eso fue como el negocio de entre mis papás y yo. Pues, a tener la escuela, tienes tu juego. Y ahí no me molestaban. Ok. Buen negocio. Interesante por ahí un poquito el background de Ifro, ¿verdad? Comenzando con su PlayStation 1, y pues obviamente eventualmente evolucionó a todo lo que nos dijo y a lo que es ahora. ¿Ok? Selindor, dice por ahí la clásica, las notas, ya eso no sirve. Bueno, no sirve para el que trabaja, pero para que todo esté estudiando, maybe puede que funcione. Gideon, gracias por ese clip. No sé específicamente qué fue, pero gracias por el clip. Ay, santo. Bueno, vamos entonces para una próxima pregunta aquí. Ifro, mano, ¿cuál dirías que es tu juego favorito de todos los tiempos? Y en esa línea, si tuvieras que elegir un género favorito, ¿sería de ese mismo juego que es tu favorito de todos los tiempos? ¿O seleccionarías otro género de juego o te consideras como que no tienes un género en específico que defina tu estilo de juego? Está difícil porque yo he jugado muchos juegos y en cada género pues siempre tienes tu juego. Para decir ahora, el mejor juego de género de pelea para mí es Tekken, ¿no? Y un close second, Killer Instinct. Sí, se han fijado en las participaciones de vivo. Ajá, sí. Son esos fíjate, dos. No, pero... no, cuenta, fíjate. No se cree. Ok, está bien. Pero siempre tengo mis juegos aparte de... Como para decir juego de horror, aventura. No sé si lo clasificaría como horror, pero The Last of Us fue un juego que me chocó para cuando salió en PlayStation 3. Okay. Y recogiendo ahora. Platformers... son muchos, como Jak and Daxter, Ratchet and Clank, los juegos de Mario 64, Mario Sunshine, Donkey Kong 64, igual que Mario, decir que más o menos igual que Mario 64, pero ese lo jugué un poquito más. Okay. Porque, muchos platforms, pero yo no te puedo decir como que es juego de... bueno... un juego que puede ser que también me formó fue cuando tenía una PC, por fin. Half-Life. Okay. Half-Life, yo siempre, desde el primer juego hasta que todavía estoy orando que saquen una secuela para terminar la historia. Half-Life fue uno de esos juegos que también chocó. So, diría que puede ser que ese sea mi strong favorite en cuestión de mejor juego que podías jugar. Específicamente de juego, el 2. Ok. No. Diablo. Interesante. Wow. Interesante eso, brother. Bueno, por aquí nos ponemos al día en el chat. Gitana también tira por ahí otro clipazo. Alex, enseña a ordeñar. Aquí hay gente mala, dice Selindorf. Y la vera, si se escuché Jak and Daxter. Gideon nos aclaró, ¿verdad? Que fue el clip de la entrevista más larga de Nivel Escondido, gracias. Y también llega por ahí Metaverse. Aleluya por Muñeca System. Bienvenido, Meta. Y mientras más Meta, mejor Azuquita. Gracias por estar por ahí, brother. Ifro, previo a tu participación en nuestros torneos, ya sea de vivo y obviamente de Halo, ¿tienes experiencia o habías tenido experiencia en torneos? No. ninguna experiencia. Todo es sumamente nuevo para mí en cuestión de torneo. Yo siempre he sido súper, súper casual para los juegos. Okay. Y no me dio como la oportunidad de poder tratar de hacer las competencias hasta las de ustedes. Mi primera aparición en vivo, no sé si me estoy adelantando. Pues, no, go ahead. So, primera aparición en vivo fue como que, vamos a ver con Tekken 7 en el 2021. Tekken 7 fue, llegué a la final con DC, que DC me dio una pela. Fue en 2022. Y participé ahí, también participé en Virtual Fighter, que Virtual Fighter como que me fui en la... Me tiraron la bomba de humo y me fui, porque no duré mucho. Uh-huh. Antes de eso, ninguna experiencia en cuestión de torneo, todo era súper casual. Era en nada, ni en juegos de pelea, ni en first, nada. Okay. Nada. Wow. So tú te estrenaste, ¿verdad? En términos de torneos con nosotros en Nivel Escondido, pero después, ¿has tenido alguna oportunidad de participar en torneos fuera de los eventos de nosotros? Sí, acá en donde yo vivo hay un arcade que está como a 10 minutos de casa. Y yo buscando un sitio como que, estoy buscando así arcades que tengan, que tenga uso. Era para buscar jueguitos así y entrar a echar pesetas y todo eso. Uh-huh. Pero me enteré que ese sitio estaban haciendo locales de pelea, de juegos de pelea. O sea, hacían torneos de Street Fighter, hacían torneos de Tekken, Third Strike, Hero Instinct. Y dije, contrame, a ver si me meto, chequeo a ver si hacen esos torneos. Y de ahí para adelante, cada vez cuando anuncian un torneo para ese sitio, voy, me doy mi venue fee y me meto a ver qué pasó. Por ejemplo, justo ayer tuve uno, pero y ya muchos de ellos me conocen, me fui ahí, pero terminé peleando con dos de los locales de allá, del Bay Area, que son una gente súper asquerosamente estúpidamente fuerte. Okay. Y no duré mucho, pero ellos me conocen y ellos también tienen un sistema de hacer, porque el torneo de allí era para el Tekken World Tour. Oh, wow. So eran clasificatorios. Para la gente que hagan que ganen torneos así, reciben puntos para el Tekken World Tour. Okay. Esas dos personas que me tocaron, que vienen de Bay Area, juegan en diferentes torneos clasificatorios del World Tour. Son unos duros. Y ellos van a esos torneos y acumulan puntos para cuando lleguen el World Tour tengan una oportunidad para ir y participar a finales en diciembre. Okay. Eso era participar allí en el torneo y ayudarlos a ver para que vayan con las reglas, porque tienen que tener un stream, tienen que tener el top 8 enseñándolo completo. Okay. Y estaba básicamente ayudando en el stream, en the background, básicamente. Como de productor. Ayudando. Básicamente, sí. Ok, sí. Qué cool, mano. Nice. Sí. That's amazing. Esa es mi experiencia en cuestión de ir a locales y así. Y en ese aspecto. Y pregunta de seguimiento, antes de dar el paso a leer el chat otra vez. ¿Qué es lo más que disfrutas a la hora de participar en torneos? ¿Verdad? Aún estando fairly new, ¿verdad? Y participando en Nivel Escondido, torneos de Nivel Escondido. No sé si has podido participar en otros torneos de otras comunidades amigas, o si es algo que te llama la atención, pero ¿qué disfrutas, verdad, a la hora de participar de estos torneos? Lo más que disfruto es, verdad, el camaraderie de las personas que están participando. Especialmente si son personas que participan por primera vez, como que no saben, no tienen esa experiencia, pero si le das esa motivación para poder seguir. Es como hacemos en vivo, que cada vez cuando hay torneos siempre estamos todos juntos en Discord y apoyando, diciendo, dando pointers y todo eso. Toda esa camaraderie de todos nosotros a juntarnos por ver este torneo, jugar este tipo de juegos, me gusta. Porque se involucra a todo el mundo se habla entre todos, dependiendo del juego. Uh-huh. Y yo no soy alguien que le gusta hablar mucho en cuestión a eso, pero cuando se trata de un juego específico, de un tema específico, ahí yo me meto y puedo empezar una conversación sobre eso. Y eso es lo que encuentro chévere de esa cosa. Oíste, Gideon, que él te habla con las manos en la cara, para que sepa. Mira, aquí aclaran que Tekken 7 se lo está jugando Ichibanka ahora. Tekken 7, dice por ahí, sorry, veo. Que lo compró sin querer. Ese chiste no va a morir, Dios mío. Life on the Go Hard por ahí también. Bienvenida nuevamente. Espero que esté disfrutando el Lurk. Para los que le gustan las palancas de verdad, dice por ahí Cylinder, de maquinita por si acaso. Cylinder, saludos, sí. Bro, dice por ahí Sonny Bell, también devolviéndole saludos. Y Tana tira dos clips adicionales. Alex, ¿qué es eso? Y la entrevista claro. Duró como lo que, no sé qué es el resto porque lo cortó, déjame ver. Como los tacos que se comió Alex Nation, ahí está. ¡Huepa! No, ¿qué está pasando, Porreta? Bienvenido. Azuquita y Kirium se ríe. Así que a Porreta, ¿verdad? Lo teníamos pendiente, ¿verdad? En y lo todavía, ¿verdad? Porque sabemos que su novia pues no estaba pasando muy bien, ¿verdad? Estaba hospitalizada y en condición delicada, pero según nos estuvo informando anoche y agradeciendo, ¿verdad? El apoyo de la comunidad, las oraciones y los buenos pensamientos, pues ya está en cuarto, ¿verdad? Mucho más estable respondiendo al tratamiento. Esperamos que todo siga en orden, brother. Un abrazote. Ahí estamos al día en el chat, Alexito. Yes, sir. Pero entonces vamos para la próxima. Dice por aquí, Ifro, ¿qué te motivó a entrar a Vivo? ¿Verdad? Inicialmente, ¿y qué te mueve a hacerlo ya de manera consistente, ¿verdad? Cada vez que anunciamos que viene este tremendísimo evento de la comunidad. O sea, ¿qué te motiva a entrar? O sea, a meterte a esta loquera de Vivo. Bueno, primeramente, lo que me motivó, por lo menos para Vivo, obviamente este es de mis juegos favoritos de pelea, y yo como que, viendo que hay gente que está metiéndose a participar, yo dije, vamos a meternos ahí, a ver qué pasa. Y de ahí, ahí fue que empecé a entender que yo estaba jugando esto por muchos años, y entiendo el juego en una forma casual. Y entonces yo, durante el torneo, llegué a pasar. En un punto fue que encontré con DC en uno de los rounds y pude ganarle. Y dije, oh, espérate, yo soy bueno en esto. se había dudado del y después cuando entré, peleé con DC de nuevo, entró con Nina y dije, ah, ok, ya entiendo. Como que dice, sí. ¿Por qué se hizo para que me emocionara? Como dicen acá, you got humbled. Pero esa la primera vez que tú llegas a una final, especialmente siendo un primer torneo, es como que te sientes como no sé qué hacer, como que estás con la mente enfocado, estás medio desorientado. Sí, lo dejó DC, así mismo como dice Cellitor. Lo dejó DC, un poquito mareado. Después de la experiencia yo dije, contra, deja ver si para el año que viene puedo hacer lo mismo, porque yo creo que puedo hacer mejor. En aspecto que no es de videojuego, yo soy bien competitivo en deporte. Y entonces, a meterme en eso, en los juegos, yo me puse bien competitivo en mi mente. Y entonces, cuando hice la final con DC, yo dije, yo vengo el año que viene, y vamos, voy para allá. Después del siguiente año, Tekken 7 no aparece, y yo dije, está bien. Y ya cuando sale el 8, entonces, ahora aquí puedo demostrar. Y del 8 para adelante es que tuve esa mentalidad de poder, deja ver si yo puedo seguir practicando y ser bueno por el personaje que yo sé. Y desde que salió Tekken, eso era jugar. Y después pues, tocó con Vivo y entonces tuvimos la final juntos. Y se pasó bien y pude ganarle, por lo menos salir de ese hurdle para ese año. Y yo siempre estábamos chavando que... vamos a hacer la trilogía, que vamos a venir y tú vas a venir como LeBron y que Kyrie Irving en la tercera, cosas así. Yeah, como los Warriors y los Cavs. Eso estábamos teniendo eso en la mente, pero no tocó con DC en ese año, me tocó con Gato. Me sorprendió. Sí, Gato se la trae. Se la trajo con Lini y yo como que, espérate. Y después tenía a DC en el Discord como si fuera yo, como Goku cuando aparecía Gohan en las peleas de Cell. dándome como el consejo, mira, no hagas esto. Y, tacho, pero ¿sabes? Tuve que sudar. Nice. Y es verdad lo que decía DC cuando vi la entrevista que le hicieron a él. Que cuando empiezas con los torneos, empiezas ganando, te sientes bien, pero... todos los años tienen que demostrar lo mismo, se hace más difícil. Yes. Mm-hmm. Hay presión. Low-key presión. aunque sea un torneo, you know, comunitario y amistoso, sí hay cierta presión. Claro. Sí, sí. Claro. Qué presión. Y sentí la presión también, especialmente en ese mismo año, evento con Killer Instinct. El año pasado gané, pero vino este James, vino más preparado. Vino con el Crypto Cheerleader. Y sabe que no te vas, tú no vas, porque ganaste no quiere decir que vayas a ganar el año que viene. Tú tienes que venir más preparado. No es default, no es default. No es default. No. Y sabes, creo que como que Killer Instinct como que pudo ser, ha sido mejor, pero sabes, it's another year. Quizás el año que viene aparezca de nuevo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Mira, y en esa línea, ¿verdad? Que mencionaste a DC, de los contrincantes que estás enfrentado en estas diferentes interacciones de lo que es vivo y todo esto, ¿quién o quiénes dirías que te han dado el mayor trabajo a la hora de enfrentarte a ellos en cuanto a hacerte modificar tu estrategia de juego? Eso hay varios. Primero con DC. DC, desde que peleamos en Tekken 7 y Sunina, ¿sabes? Él maneja Sunina bien diferente a como yo estoy acostumbrado. So, él me ha enseñado como que a evitar ciertos ataques, echar para el lado, doquear ciertos ataques, saber qué tú puedes dar, cuándo es tu turno, cosas así. DC. Darle méritos a Surfing, porque Surfing en Kingdom es tan... Por eso él está en rank que está, porque él, mucha gente no sabe lidiar con King y Surfing me ha hecho entender cómo funciona el personaje. So, si he podido lidiar con él es porque he tenido que coger un montón de llaves y patadas. Otro más. El mismo gato. Él siempre estaba acostumbrado a verlo usar a Akuma o a ciertos otros personajes. Siempre cuando aparece, él aparece en stream. Me puedo meter y dice, vamos a jugar los random y podemos meternos a mano ahí random. Este año el gato se dio fuerte con el Lily y es como un personaje que nunca he visto que él usaba, por lo menos en los streams que me ha fijado, porque él siempre usa personajes diferentes. Sí. Y con Lily se quedó con eso y le fue bien. ¿Le gustó? No creo que otras personas. Darkness, obviamente, es alguien que se adapta mucho de los juegos. La oscuridad. Uno de los que se adapta. Y yo sé que si él se acostumbra a usar un buen personaje en ese juego, ese puede ser otra amenaza para el año que viene. Uh-huh. Y él ha dicho que quería aprender a usar al nuevo que salió a Falconer. Uh-huh. Sí. Y va a aprender, porque él es uno que le mete, o sea, tiene dedicación, practica mucho, que yo creo que eso es básicamente la esencia para uno poder mejorar en estos en estos juegos. O sea, es practicar aquellos que gozan del tiempo para practicar, aprovechenlo. Yo lamentablemente no gozo de ese tiempo, ¿verdad? Para practicar. A mí me gusta Tekken 8, pero no tengo el tiempo para practicar. Pero sí, si usted lo goza, disfrútelo y cuando venga Vivo 2026, pues back to back Grand Champion Psycho Frank Grand Champion Award Recipient El Darkness. Eso como siempre. Esto que definitivamente quedó demostrado, mano, que no fue casualidad, ¿verdad? El Darkness se la sudó el año pasado y este año también. Mega GG, interesante que lo mencione. ¿Alguien más que te dé trabajo? Alguien que está por ahí en el chat que siempre, cada vez cuando tenemos una peleita antes de un tal Bacalao Fight Clubs Ultra Special Edition. Señor Gideon, de verdad que somos dos personas que nos gustan dos juegos distintos. Y ese sentido de competitiveness y de poder tratar de aprender un juego que no es de uno, él ha estado bien más consistente en el juego en Tekken, porque yo he visto que empezó desde bajito, desde el guatapanazo. Sí. Que empezó con Víctor y ahora está bregando con Ana y siempre ha estado tratando de adaptarse. Él siempre está consistentemente tratando de ver si puede ganarle el personaje mío. Sí, indirectamente tú eres maestro de Ifro, de Gideon, porque yo también tengo que reconocer que lo poco que yo sé de Tekken lo aprendí de ti, de Gatonejo, y esto me va a pesar y me va a perseguir, pero de Surfing Boy también. Entonces, ay, Dios mío. Son los tres, ¿verdad? Los cuales yo pues pude aplicar. Obviamente yo jugaba Tekken hace mucho tiempo. Cuando digo hace mucho tiempo, Ifro, te digo 1, 2 y 3 y la historia. Fue lo que jugué, realmente no era muy fanático. Llegué a jugar arcade, obviamente con Eddie, era el que jugaba porque ajá, capoeira era básicamente darle un botón y para adelante. Esto, pero eventualmente coger la maña de lo que trae Tekken 8 fue gracias a ustedes tres. Y obviamente, pues yo compartí, ¿verdad? Con varios de los muchachos aquí en la comunidad, porque pues Gato nos pegó la fiebre y pegamos a jugar y toda la cosa. Y fue el caso de Gideon, ¿verdad? A Gide y yo prácticamente tuvimos varios sparring sessions con Víctor, que era lo que yo sabía usar al momento. Eventualmente yo bifurco y pues uso otros personajes también. Tengo un roster, diría yo, bastante robusto de hasta 5 jugadores con los cuales me defiendo más o menos. No llego ni a los tobillos de ustedes, pero todo lo que aprendí, lo aprendí de ustedes. O indirectamente, tú eres maestro de Gideon y él lo sabe. Eso le pesa por ahí. Obligado. Hay que tratar de ser, coger el Winded Master, ¿sabes? El estudiante ganarle el Master. Pero siempre me encanta la actitud de cómo él lo hace, porque él quiere, he really wants it. Sí, quiere estar al mismo nivel de uno, que lo está llegando. Porque y si él sabe también, sabe, viene con conocimiento base de Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 1 sí. Se le da. Bueno, indiscutiblemente fue el campeón. Discutiblemente. De este año, o sea. So que yo al nivel, si podemos jugar juntos, yo todavía no puedo llegarle a los tobillos de los personajes que él se sabe. Sí. Porque yo soy alguien que usa uno o dos personajes y si me los aprendo, me los aprendo. Yo no puedo estar, no puedo balancear, no puedo entender cómo puedo... entender más de dos personajes en mi mente, por lo menos. Sí, es que se puede saber más de 20 personajes, eso es... En Mortal Kombat, el main de Gideon es Mortal Kombat, el roster, ya. Ese es el main. Es completo. Humildemente lo acepto, dice para Gideon. Sí, claro que sí. Mira, Bernardi hace un comentario bien interesante que también dice, yo lo poquito que juego con Sparrow, que dice Leroy, es porque Ibro también me dio un par de consejos. Muy bien, sí, porque él juega con Leroy, pero adaptado. Él le puso una guitarra atrás, lo puso con camisilla, y ese soy yo, dice él. Ay, sí, ese es el honorable mention también de Bernardi, porque él es otro que se ajusta bastante bien, y con Leroy se da bastante pelea bastante buena. Y Nacho, Bernardo, aunque esté cansado, puede dar buena pelea, ¿viste? Definitivo. Mire, le damos la bienvenida por ahí al chat a El Piolo, que está por ahí también, un update de Porreta, que nos dice, está completamente despierta, hasta chistes estaba tirándose hoy, gracias mi gente, no, gracias a Dios, ¿verdad? Y a ti por la confianza de dejárnoslo saber. Esto, pues nada, los mejores deseos para ella y que salga de esa en su totalidad, ¿ok? Mano, oye, Muy bueno, ¿verdad? Esos contrincantes que mencionaste, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de pelear con ellos también. So, sabemos un poquito acerca de lo que están mencionando, no tan técnico como tú, ¿verdad? Porque pues no estamos al nivel de muchos de esos combatientes en todo el contexto de la palabra, pero hemos tenido la oportunidad de cruzar uno que otro puño, una que otra patada con ellos y sabemos que son de respeto. En una pregunta de seguimiento, antes de moverme a la pregunta como tal que tengo preparada para ti acá, Ifro, mencionaste que tú eras sumamente competitivo en términos del deporte. ¿Qué deporte o deportes tú haces o hacías o estuviste envuelto en algún momento de tu vida, mano? Yo siempre he sido súper, súper fanático del baloncesto. Yo desde chiquito siempre he jugado baloncesto en equipo, 5 años, en la escuela, en la guerrilla también. Desde siempre he estado jugando baloncesto constantemente, y entonces en los 3x3 es en donde cuando siempre hay una persona que siempre quiere tirar la pullita de que que tú no sabes, tú no puedes jugar nada, entonces eso ahí me entra en el modo como que sí, deja ver. Y entonces ahí es como que prende el método, el modo competitivo, porque yo mido 6'2". So, anda pa'l carajo, y Ifro está grande, ¿viste? Muchos de los que me han visto en persona me dicen, diablo. Eso es un poquito. Y están, ¿sabes? El baloncesto siempre ha sido bien influente en mi vida en cuestión de los deportes. Y obviamente puedo jugar béisbol. Nunca me he metido en un equipo de béisbol, pero entiendo el deporte. Mi país siempre le gustaba el deporte. Hasta el fútbol americano, que yo me acostumbré a jugar, a verlo yo solo y tratar de entenderlo con también con los juegos, de juegos de Madden. Sí. También tú no aprendes. El fútbol, soccer también por las Copas Mundiales, que en mi familia, por lo menos mis primos, le encanta la Copa Mundial. Okay. Y eso todo el tiempo. Y todo lo que tiene que ver con deporte me encanta. Pero, ¿y tú resides en California, obviamente, pero eres natural de dónde en Puerto Rico? Yo soy residente en California, natural de Ciales, Puerto Rico. De Ciales. Okay. Mira para allá. De Ciales. Ciales. Mira, dice Gideon que de ahora en adelante no le va a alzar la voz a Ifro. Sí, sí, se le quitaron la cara. Se le quitaron la cara. ¡Bendición! Mirando para arriba. Y Frigibarito, doctor Regemela, dice por ahí Bernal 19. Dice, ¿qué? Bienvenida, Fresi, a su guita. Gracias por estar por ahí. En Tekken Sport, dice por ahí Selindorf. También respeta, dice por ahí Selindorf. Ahí viene. No, Selindorf te llega, para saludarte, te dicen que te va a abrazar la batata. Selindorf, así dándote cariño, así aferrado a tu... ¡Ay, Ifro, qué buena gente! ¡Ahora! Eso dicen, yo no sé. Yo no, yo estoy relajando y quién sabe si Selindorf está más alto que yo. Pero ajá. No voy a comentar. Selindorf, te quiero, pelota. Ay, señor. Bueno, esto, pues ahí estamos. Ifro, y también, ¿verdad? En Segway. Esto, sabemos que eres entusiasta de la lucha libre también, ¿verdad? Y en la Sazón Wrestling Alliance, la SWA, la mejor peor lucha libre del mundo, tuviste mucha presencia. Uh-huh. ¿También estabas atado en algún momento dado a lucha libre o era solamente para efectos de Kifro en la SWA? Okay. El Kifro SWA fue bien interesante porque eso era conversaciones con Sazón y siempre hablamos de lucha libre, sabíamos conceptos, pero en datos como que... un poquito más allá, que a veces mucha gente no sabe. A mí me encantaba la lucha libre de Puerto Rico, especialmente cuando en el Golden Era, que era cuestión de WWC y IWA, pasar por todo eso, mis primos, yo iba con mis primos siempre a la Pepín Cestero, siempre cuando caía algo, y eso era ir allá y ver todo el chaos que se forma cuando hay 5,000 personas metidas en una cancha. Que a este tiempo tú no ves eso, pero cuando eso para ese tiempo, ¿cómo se llama esa cancha? Eso era pensándolo ahora, eso era horrible. Sí, sí, una logistical nightmare, como que una pesadilla logística. Pero si tú querías ver a los luchadores que estaban prendidos, que eran Sabio, Rey González, Vicky Bandera, León Apolo, Shane Glamour Boy, todas esas personas, tú veías a verlo y cuando pasaban cosas, olvídate. Eso era, y la única decir experiencia que tengo en cuestión de luchadores, que yo cogí una clase de lucha libre y eso era enseñar cómo manejar en el ring, cómo bajarte del ring, cómo coger los golpes. Y yo fui más que una clase porque lo ofrecieron gratis y eran con un grupo de amigos míos que para ese tiempo estábamos en esa de corre-corre a ver cómo estaban las luchas. Y de ahí para, o sea, desde chiquitos también viendo de lucha libre y todavía estoy viendo. Y no es que decir que no voy a coger un cantazo de aquí ahora, porque obviamente no voy a hacer eso. Claro, claro. Okay. Pero todo eso de chiquito me encanta, y alguien que empiece una conversación igual con juegos de videojuegos, lo mismo va a pasar con la lucha libre. Mano, tremendo, tremendo. Mira, por ahí nos aclaran, y la Vera dice, imagínate yo que soy más pequeña que Selindorf, un masaje en la rodilla sin bajarme, dice por ahí Selindorf. Bernardi dice, yo soy más de deportes independientes, o sea, tú por tu cuenta y acumular puntos para el equipo, dice por ahí Bernardi 19. Ifrod pregunta por ahí, Fresh, bueno, todo bien, ya ve el cachondejito que tenéis aquí. Yo me tengo que no me tengo que doblar para recoger cosas del piso, dice por ahí Selindorf. La máquina, dice. ¿Qué pasa, Sony? ¿Cuánto tiempo por ahí saludándose en el chat y estamos al día? Ifrod, ahora sí, la pregunta que tenía pautada para ti ahora era la siguiente. Sabemos que no pudiste participar, aunque sí te personaste hasta allá, pero ¿cómo te sentiste a la hora de haber ganado ese pase a First Attack? Sobre todo sabiendo este background de cero torneo y de momento ir a un torneo que se está destacando, ¿verdad?, en los pasados años como uno de los eventos más importantes de la comunidad de Fighting Games en Puerto Rico. Sí, yo me he sentido bien honrado. Es cuestión de como que, mira, tienes este pase para ir a First Attack y puedes pelear con los mejores de Puerto Rico. Uy. ¿Sabes? Tener eso en mente, como que yo estoy estoy con esta gente que puede ser de los mejores que por lo menos que se produce en la isla. No necesariamente todo, porque hay gente que entra de afuera para participar. Claro. Yo entré con en mente como que, diablo, yo en verdad yo puedo meterme aquí con esta gente a ver. Y obviamente no pude saber lo que es eso, pero también tuve practice session con un par de las personas en casuales así que tienen en el booth. Y puedo dar pelea si practico un poco más, porque he podido ganarle muchos de ellos, y hay algunos de ellos que se fueron a top 24 que estaban allí. Y bueno, yo creo que si le doy el chance otra vez y tuviera la oportunidad para poder ir allá, lo hago. Esta vez mirando el reloj y estando allí sin tener que moverme. DC nos comentó un dato muy interesante. Yo no sé si Alex se acuerda o más o menos se imagina por dónde voy. Pero nos dijo que obviamente se te pasó el turno. Y, sí. Y DC te insistió. Te dijo como que, mira, pues vamos a acomodarte en Loser's Bracket, aunque sea por aquello de... Y tú simplemente dijiste, mira, no, mejor no. Esto lo dejamos ahí ya, que el torneo corra. Pero después, fuera de competencia, te enfrentaste a personas que te hubieras enfrentado si hubieras asentido, ¿verdad?, a la insistencia de DC de entrar a ese Loser's Bracket, y actually le ganaste. Ifro, sí. ¿Cómo te sentiste con ese it can wait, pero en realidad it couldn't have? Es como que bien... It's very conflicting. Es como que... ¿sabes? Se me pasa el turno y es porque, pues... No estuve pendiente. Es como esos primeros torneos, pero no sabía que tenía que estar pendiente a la página, que ellos tienen unas 80 horas de empezar. Ajá. Porque yo llegué allí súper temprano y estuve allí en el booth practicando. Había gente que entró. Yo llegué a jugar con uno de los top four, que era Impulsivo, que empezó practicando conmigo. Y de ahí para adelante me fui, me senté. Ahí vi también a Chamaco y a Kaiser. Uh-huh. Estuve con ellos un ratito. Y entonces, cuando yo vengo, como que se me pasa el turno por no estar pendiente. Y como que, ah, oh, man. Es como que... You feel como deflated. Es como que, ah, macho. Yo después de tanto, sí, no pude participar. Entonces, ahí fue que me encontré con DC. Me hizo la oferta como que, mira, yo llegué aquí. Yo quiero ver el ambiente de cómo es. Y ver personas que no he visto en persona, como Chamaco, Kaiser, Profesor JJ, Darkness, lo vi allí. Uh-huh. Y me dio más emoción en ver las personas que estaban en el chat y ponerle cara y cuerpo. Sí. A poder pasar un ratito con ellos. Y eso fue como que me hizo como, ok, está bien. No participé, pero pude tener esta experiencia aparte de ver los torneos, ver a las personas que están en Twitch, conocerlos. Y sí, que ampliaste. Como, sí, sí. Sí, exacto. El mal sabor de boca de tal vez no poder participar te hizo enfocarte en otras cosas que pues sí disfrutaste de la capacidad. Sí. Pero después cuando pude sentarme otra vez para jugar un poquito casuales después, salí como que aparte a jugarlo, y entonces, pues, como digo, me encontré con personas que estaban en el torneo que yo pude haberles ganado. Claro. Y bueno, si se da la oportunidad que yo pueda hacerlo otra vez. Uh-huh. Que todavía no estoy seguro. Sí. Estoy como que en esa. Pero veremos a ver. Hopefully, en algún futuro te veremos por ahí, bueno, en tarima. Sí. Vamos a ti, campeón. GG. Yes. Uh-huh. Aquí le damos la bienvenida a Watcho Lives, que llega por ahí. Buenas noches, chat. ¿Qué está pasando, Watcho Azuquita? Este año va mejor preparado, dice por ahí Fresi. Claro, el próximo año que vaya. Seguro. El próximo año que vaya. Eso es de ahí. Eso es de ahí. Estamos al día en el chat, Alex. Bueno, y obviamente, ¿verdad? Tú has tenido ambas experiencias. Has jugado torneos online, has jugado torneos presenciales. ¿Qué tú prefieres? O sea, ¿cómo tú comparas la experiencia? ¿Qué te gusta más? ¿Torneo presencial que tengas a tu oponente al lado tuyo, o online desde la privacidad y comodidad desde tu hogar o donde quiera que te encuentres? ¿Cómo tú puedes comparar ambas experiencias si prefieres alguna más que otra? No tengo preferencia en cuestión de que sea online o presencial, pero siento como que el torneo presencial es un poquito más como que es como meterse en un uno para uno jugando baloncesto, como que yo estoy aquí, tú estás aquí, a ver quién es el mejor. Entonces, sabiendo que entender cada vez cuando empiezas la pelea, te das la mano, say good luck, y empiezas a pelear, a repartir. Y lo mismo online, porque online, no, a menos, bueno, a veces tú no estás con la persona en el mismo chat hablando, pero es como la misma energía. Okay. De poder tratar de ser, poder ser mejor que, o tratar de ganarte, o sea, be the best player. Por lo menos en el presencial, por lo menos tú tienes la cara a cara, saber quién es. Y muchos de los que he podido jugar con son buenas personas. ¿Sabes? No es que nadie tiene como, que alguien quiera ganar, que tenga una riña. Como, sí, no hay, no hay un beef, no hay un beef a los Sparrow versus Calvos. No hay así. No. Y aún así, eso siempre es un vacilón, ¿verdad? Un saludo a los muchachos del buroleo. Pero siempre es grato, ¿verdad? El vacilón, que siempre es, ¿verdad? Como tú dijiste, en camaradería, ¿verdad? Es lo que es lo que permea, por regla general, en tu experiencia hasta el momento. Sí, hasta el momento no, o sea, todo ha sido bien chill, personas de buena suerte, y siempre hay hasta conversaciones en el mismo juego, como que haciendo chistes, cosas así. No me encontré con alguien que se vea como que súper metido a presión, con hasta las personas que jugué ayer, que eran del Bay Area, son súper chill, tranquilos, y querían participar para coger sus puntos, y ya. Claro. Buena experiencia por ahora, knock on wood. Muy, muy, muy interesante, mano. Ifro, sacándote un poquito de, ¿verdad?, el contexto de la conversación de juegos de pelea expresamente, esto quizás puede aplicar a otros juegos, incluyendo first person shooters, otros juegos que tú juegues. ¿Qué juego, o quizás varios juegos, tú sientes que ha o han sido de mayor dificultad para ti a la hora de intentar dominarlos en comparación a otros, que se te dan bien de una, o tal vez con menos esfuerzo dentro de esos juegos en los que se destaca, again, tu competitividad? Yo creo que en los first person shooters ahora, de tanta gente que ahora están envueltas en cuestión de Warzone, o hasta los mismos juegos tácticos como Counter-Strike, siento como que se ha elevado un poquito más, que ahora que cada vez cuando los juego es un poquito más difícil de tratar de disfrutarlo, porque es un... hay muchos sudados. Hay muchos sudados en esos juegos. Y esos juegos así como Warzone, Apex, Counter-Strike, se me hace un poquito más difícil de bregarlo. So, si tienes que atender allá, Ifro, en confianza. Like, no, tranquilo, porque el nene se metió aquí un poquito. no hay problema con eso. Okay. Sí. Nada, yo creo que los first person shooters ha sido así. Los juegos de deporte también se han puesto así. Uh-huh. En cuestión de que se ha puesto bien sudado, porque yo no puedo jugar un juego de baloncesto online. Ok. Pero no sé qué otro más puedo pensar en la mente. Otros juegos de pelea quizás, pero sí. No es probable. Alright. Interesante ahí. Alex. Déjame redirigir al nene a los juguetes. Sí, claro. Meta mano. Ponnos ahí el día en el chat, Alex, por favor. Nada, por ahí está la bienvenida a Watch Your Lips. Por ahí está Freezy, que dice que este año va mejor preparado, obviamente por la experiencia que ha tenido. Ya tiene la excusa de traer a Baby Ifro, dale para acá este año, dice Sony Bajo. Así que ya los muchachos están saludándose ahí. Dice, mira, Warzone es como un salón de cuarto grado, un reguero de sudados, sweaty players es lo que hay en esos lobbies de Warzone. Uy, fuerte. Y ahí estamos el día en el chat. Ahí está. Nítido. De hecho, la próxima pregunta te toca a ti anyways, Alex. Yes, seguro que sí. Bueno, dice por aquí, Ifro, si pudieras, ¿verdad?, obviamente, darle un consejo a alguien que desee explorar el mundo de los juegos de pelea, al igual que a la gente que desee comenzar a crear contenido, y más en la línea tal vez de juegos de pelea, ¿qué tú le dirías? O sea, ¿por dónde podrían comenzar? ¿Qué tú les aconsejas? Si creen que esa sería su línea, ¿verdad?, de trabajar lo que son los contenidos de videojuegos. Lo primero que yo sí... Tú tienes un deseo de ser algo así, empezar a crear contenido, que el juego y los personajes que te guste, que todo te entretenga. Porque si tú tratas de hacer contenido en un juego y forzarte a jugar algo, como que no vale la pena. Porque la idea de por lo menos en mi caso, entre darle hacer streams y crear contenido, es porque yo quería ir a jugar y enseñarle qué es lo que estoy jugando a los amigos míos. Y ver que, mira, esto es lo que estoy jugando, checas en eso, ven para acá. Bueno, y todo eso. Y eso fue, bueno, en mi caso, esa sería la base, que si tú quieres empezar algo, que y quieres tratar de hacer contenido, que haga lo que te guste y concéntrate en lo que te guste, porque si tú haces esto nomás por tratar de, you know, crear contenido para tratar de, si puedes irte viral, mejor que no te metas. I agree. So. Buena esa, que juegues, o sea, que lo que sea que estés jugando y estés compartiendo te guste. Hay muchas personas que a veces se esfuerzan un XY juego o un género nada más por el hecho de que el amor ese juego está bien pegado o está trending, y como que se quieren montar en ese hype train, y honestamente te estás forzando, y tú estás como que streameando el contenido y como que no te lo estás gozando, pero como todo el mundo lo está jugando, pues tú quieres estar montado. Y yo creo que también tú, que eso tú acabas de decir, tocaste una fibra bien, bien importante, y eso es lo que hace que te frustra, te hace sentir mal, no te lo estás gozando, no te lo estás disfrutando. O sea, me gustó mucho que dijiste que juegues lo, o sea, que lo que sea que estés jugando, que te guste, que te lo disfrutes, no irte forzado por el hecho de que todo el mundo sabe lo que está jugando. No, juega lo que te haga feliz, juega lo que te gusta. Uh-huh. Me gusta ese consejo. Very good, sí. My friend. Sí, eso, de todo eso empezó de algo, de enseñar juegos que me gusten. Como si yo quiero ir para atrás un poquito, yo he empezado como que a tirar, crear como tirar videitos en streams y todo eso desde 2017, por ahí. Sounds about right. Sí, 2017 fue como que tenía la oportunidad de bregar y empezar por ahí. A chavar mucho poquito aquí con Facebook o con YouTube. Hasta que Twitch, pues eventualmente fue que me quedé, ok, esto es la plataforma que me gusta. So, he estado como que I kind of dabbled around en cuestión de cómo empezarlo, pero no es como que fue de aquí a allá como empecé. Todo fue un proceso. Claro. Y poquito a poquito, y obviamente por ahí Romano Aspa, la explosión de Nuketown, y dejar ahí por ahí. Ay, Dios mío. Y tirarle el mono que infla la garganta cuando saluda y toda la cosa. O sea, y fue un tipo bien creativo y que le gusta interaccionar, ¿verdad? Con el chat. Últimamente ha estado incorporando también caminatas al coffee shop, ¿verdad? Con el nene, ve en el coche, con un celular leyendo el chat y con el otro vas mirando el camino. La gata lo acompaña también de vez en cuando, se sale. Son streams bien chill, ¿verdad? Siempre se pasa muy bien con Ifro y con todas las personas que están por ahí en el chat. Awesome. Siempre va como es más gastado que un Telcel del 96, es que es la cosa. Así que tú, la alerta siempre viene así, más gastado que un Telcel y pone el año. Llega por ahí Info 316, sí señor. Mira, por ahí nos ponemos al día en el chat antes de movernos a la última pregunta. ¿Verdad? Hay un espacio que siempre abrimos para nuestros invitados. Info, esperamos que la estés pasando bien. Nosotros la estamos pasando brutal acá con esta entrevista gaming. Que ya estaba long overdue. Te habíamos tenido acá de alguna manera u otra, ¿verdad? Para efectos de en entrevista de Capitanes fue que tú estuviste. Sí, ese fue como que mi primera experiencia de cuestión, es el foro de los Capitanes. Sí, pero eso fue una debacle y tuvo magia porque habían 8 Capitanes, ponle, y de esos 8 Capitanes habían 7 en la grabación en vivo y uno fue un insert. Y eso yo lo estoy diciendo aquí ahora, yo creo que lo he mencionado escuetamente, pero si usted escucha esa entrevista, no parece que esa persona no estuvo. Yo no estoy diciendo quién fue el que no estuvo. Escúchalo otra vez y trata de determinar quién fue. Llega por ahí el Surfing Boy en la casa también, Salty y Yoda. Bienvenido. Gracias por estar por ahí, gente. Por ahí, Porreta comenta, ¿verdad? Está hablando con Caesar de lo mal que le va en Warzone. En mi caso, para crear contenido, siempre y cuando el juego sea entretenido y me guste, es suficiente. Por eso es que la mayoría de los juegos que grabo, y esos son de historia o single player, exacto, son mucho mejores en mi opinión. Claro, tú vas a encontrar tu tribu, ¿me entiendes? Lo que a ti te guste jugar y la gente que le guste consumir ese contenido. Bueno, yo me retiro por hoy. Linda noche, bendiciones y éxito siempre a los tres. Y al chat, que tengan excelente inicio de semana. Por ahí dice por ahí el Bernardi 19. Gracias, Bernardi. Igualmente, Bernardi está hecho un duro, no solamente adaptándose en juegos de pelea, como dice por ahí Fro, sino que también llevándose el DLC de Lies of P. Se llevó Lies of P, el juego base, y el DLC se lo llevó en menos nada también. Y ahora anda en God of War, ¿ok? Así que azuquita para el Bernardi. Regla de oro para crear contenido: que el que se divierta seas tú, y si la gente le gusta, ahí es donde es, dice por ahí. Muy bien. Perfecto. El Sortillo da llega también en la casa, que hable de su bebida favorita. Mira, cuando vas para el coffee shop, ¿qué es lo que tú compras? Pregunta por ahí, Sony Leo. Ah, Sacho, usualmente es el mocha, pero a veces me quieren tirar el matcha The Banana Matcha. Es lo que, lo que están auspiciando ellos allá. Which okay. It's weird. No está malo, pero okay. No es mi... Un matcha no de guineo. Sí, suena rarito. Sí, es raro, escríbeme. Porque yo sé que lo dice, yo sé por qué, porque él estuvo cuando a mí me... Yo estuve ahí súper lleno, explotado, y yo fui el último que sirvieron, y en vez de darme el mocha, me dieron ese. Ajá, ok. Y como que, ¿qué carajo es esto verde? Y yo como que, bueno, probé, y como que... Ok, está bien. Dicen que te gusta el berry matcha, dice por ahí este... Sony. Dios mío, anda, deja eso. Mira, por ahí el surfing, pues llega en la joda, dice, ¿quién es ese cachetón que no cabe en la pantalla? Dice por ahí surfing, Ifro, esa voz de hombre no se parece a ti. Ahora sé yo, mira. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dijiste, mamabicho? ¿Te acuerdas de él? ¡Ah! Eso pasó, eso, estoy teniendo aquí un déjà vu. Y esto pasó en otro chiste. Algo pasó que, ajá, era con Ifro que estábamos jodiendo. Era con Killer Instinct, bro. El Killer Instinct. ¡Ah, diablo, sí! Y hay un clip. Yo creo que ese clip, para no variar, lo hizo Gitana Silén. ¡Diablo, qué maldita risa! ¿Cómo fue, canto de cabrón? Me acuerdo, eso corrió lindo y bello. Todavía está por ahí, porque el clip está hecho. Todavía está por ahí, sí. Sí, 4 Genesis y un tito con parcha para arrancar. Dice, sorry, Caesar. Yo tirando la piedra, escondo la mano. Dice por ahí, Gideon. ¡El Mister! Dice por ahí, eso es. Bueno, y Frito, también obviamente tú generas contenido acá en Twitch. Te damos las gracias por haber estado por acá. ¿Dónde te encontramos? Uh-huh. ¿Qué días, horas y generando qué tipo de contenido, brother? Bueno, en cuestión de... Me encuentras en Twitch como twitch.tv /ifrotel16. Ahora mismo no tengo horario usual. Típicamente ahora en este tiempo, ya como bregando con usted y con el nene los fines de semana. Los fines de semana es cuando voy al coffee shop con él. Tengo la oportunidad de hacer stream, ahí me encuentro. Yendo a buscar café, yendo al parque con el nene y virando para casa o dando la vuelta con la gata. Si tienes la oportunidad de tener esos momentos a la misma vez, tienes buen stream. Ahí está. Ahí es donde me pueden encontrar usualmente. Mira, tengo una pregunta de seguimiento, pero también llegué a Surfing Boy y dice una pregunta para Ifro. ¿Qué es lo más que has aprendido en la escuelita twitchera? Él te mencionó, fuera de vacilón, te mencionó. No sé si se va a ir por la línea seria, pero ajá. Te pregunta eso, Surfing Boy. ¿Qué es lo que he aprendido más en la escuelita twitchera? No sé, evitar los power crushes tuyos de King. Yo creo que básicamente, si hacer fuera relajo, aprender a lidiar con King. Okay. En Tekken. Y eso, sí. Nice. Y tratar de ganarte en Rocket League. Sí, Rocket League juega. Ifro es maestro también. Segunda pregunta, ¿qué es el juego más malo que ha jugado? ¿Cuál es el juego más malo que ha jugado? Pregunta por ahí, Surfing Boy. ¿Tú dices más malo en cuestión de que este juego no me gusta o más malo en cuestión de más difícil? Surfing, aclara. Sí, el juego más malo, overall. Más malo que yo puedo decir, diablo, te puedo decir... Que depende, porque también... Tiene miedo, aquí ni filtro. No es que sea malo, es que a mí no me gustó como las mecánicas bregan, pero... freaking Lion King's de Genesis, mano. De Genesis, oye. Oh, my God. Ese juego estaba difícil con cojones. Difícil. Estos eran los early Dark Souls. Puedo ver el PTSD en tu cara. Ay, Dios mío, horrible, es como que tratar. Horrible. Simba, esta piedra, tú puedes en esta piedra, no te caiga. Uh-huh. Eso es horrible. Yo sé que mucha gente es notorious por ser malo, pero ese, para mi edad, cuando tenía el Sega Genesis, sí. Yo probé eso y dije, no, sácamelo de aquí. Olvídate, llévatelo. Qué horrible. Sí, eso diría que ese es el más malo. Mira, un juego que recomiendes. Pregunta por ahí por Reta, ya sea multiplayer y single player. Un multiplayer que recomiendes y un single player que recomiendes. Carajo, eso. Multiplayer a este tiempo. Tipo, let's surf. No puedo. Single player, si tú tienes la oportunidad de tener una PC, obviamente siempre voy a recomendar que juegues Half-Life. Ahí está. Y entonces, en cuestión de multiplayer, a este punto, si quieres un juego multiplayer que no puedas, que no, si es multiplayer, mejor multiplayer local, Overcooked. Ahí está. Ese es bueno para jugar con pana. En la cocinita. Bueno, malo, depende de si los panas tuyos siempre te joran. O si has trabajado en un fast food, pues no lo juegues. Mira, hashtag release Half-Life 3. Ay, Dios mío, yo quisiera. Mira, yo y quisiera. Caesar pregunta, ¿consola retro favorita? Sega Genesis. Ahí está. Sega Genesis, parte de Sega Genesis y PlayStation 1. Nice. Ya, y ya aquí, ¿verdad? No, no podemos respingar PlayStation 1, indeed. Es consola retro. Uh-huh. Así que. Ya, yeah, lamentablemente. Hay categorías de retro, pero ajá. El clip de la voz de macho y el regaño de Surfing. Gracias, Gideon. Gracias. Sí, eso es lo que estábamos hablando ahí. Para aquellos de ustedes que no lo han visto, vacílenselo. Si quieren ver el otro clip, es del Ultra que le di de 93 hits. Lo hizo Gideon, no lo hizo Guitarra, pero diablo, qué mucho nos reímos con esa mierda de que yo creo que. Ok, yo tengo noción de Gitana riéndose. Yo creo que fue que ya lo vi el viernes en su canal. Y siguió sacándole punta a Surfing de ese clip. Porque hay que sacarle punta a claro, pero por supuesto, si no, no somos nosotros. El vacilón, ya tú sabes. Y la Play 3 también. ¡Cállate, porreta! ¡Cállate! El PlayStation 2 está bien, pero ¡ey! ¡Ey! No, pero sí, tienes toda la razón, porreta. Tienes toda la razón. Cambió el año de lo que se cataloga como retro. Eso cambió. Vita, sí. Ay, creo que PlayStation 3 cayó ahí. Sí, sí, cállate, Alex. Está bien. Mira, me duele la espalda ya. No quiero escuchar más nada. Nadie les preguntó. Está bien. Okay. Sí, cuando pueda, Ifro, que se lo saques a Surfing. Yo no sé lo que quiere que le saques, pero cree que le saques. Pues ya di la mirada. Ya él sabe. Sí, ya él sabe por dónde voy. Y Frito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El siempre lo tiene encajado a tres y te cae aquí. ¡Ah! ¡Por malangoso! ¡Ah! Oh. dale play ese clip para que te rías otra vez, Surfing. Ay, Dios mío. Ay, que la mayoría de los clips más graciosos sale Ibe en el fondo regañándolo. O sea, en este no es la excepción. Que ¡ah, canta cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ellos empezaron, mi amor! ¡Ellos empezaron! ¡Ellos empezaron! ¡Yo no fui! ¡Fueron ellos! ¡Me están molestando! ¡Te lo juro, Alex! ¡Te lo juro! Mira, aquí hay que hacer un ejercicio en un stream especial que no va a dar. O sea, deberíamos dedicarle un stream cada uno, Gatonejo, tú y yo, de revisitar clips. Literalmente, porque hay oro aquí en estos clips, ¿ok? Son casi 20 años, cállate, porreta, cállate, si no quieres un timeout. Míralo. Sí, cuando lo mandan a bañar, ese lo tienes, Gitana, tú lo tienes y lo tiraste los otros días. Si acaso estás en la PC y lo puedes tirar y lo quieres tirar también, ¿verdad? Para seguir pelando acá Surfing. En lo que Ifro me contesta, Ifro, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu canal, brother? Bueno, yo estoy esperando a ver si tengo la oportunidad de poder regresar a un schedule normal. Y básicamente hacer lo mismo que siempre hacía, entrar aquí, jugar lo que me gusta y hablar con la gente que tenga que entre y reaccione al stream, porque eso es la interacción, es lo más que me gusta, aparte de estar jugando lo que me gusta, claro. Reaccionar con tener las personas. Por más que puedan decir que a mí no me gusta que me tiren sonidos, me encanta que me los tiren, pero no al momento. Pero de que tiren los videos, que tiren los efectos, los sonidos. Sí, para eso están, para eso uno pasa trabajo enlazando todo eso. Sí, por eso están, sí, pero por lo menos con timeout. Gracias, Aitana, gracias. Lo voy a pinear y todo. Si no han visto este clip es oro, ¿ok? Más nada voy a decir. Estoy en mi lista. Sí, ponlo por ahí, bro. Lo puedes ver ya mismo y reaccionar si quieres también en vivo. Es más, no es muy extenso. Cuando termines de comentar esto, ¿verdad? Para efectos de la entrevista, dale play. Te quiero ver tu reacción en vivo. Ok. Pues sí, el goal es como tratar de llegar a un schedule normal que pueda estar, no todos los días, pero ciertos días que pueda llegar y estar fijamente en eso. Y quizás un día, cuando pueda tener la oportunidad de hacer un evento, porque yo sé que antes de yo tener un hiatus en. Antes de tener al nene mío, uh-huh. Yo iba a hacer un challenge de Hot Sauce y hacer un giveaway en esos momentos, pero uh-huh. Se trancó, uh-huh. Obviamente, pues, ¿sabes? You become a dad, you drop everything. La vida cambia. La vida cambia y entonces he podido tratar de hacer lo poquito que hago, pero si puedo llegar a un momento que pueda tener días fijos, poder hacer todo esto, quizás eso vuelva. So, nice. Veremos a ver. Nice. Estaremos esperando ansiosamente, Ifro. Tu contenido es parte del que destaca acá en la comunidad de múltiples streamers. Boricua ha sido también auspiciador de la Parranda Bacala, gran amigo de la comunidad. Siempre ahí se presenta en todos los eventos. No solamente, ¿verdad?, participando, sino que también cuando puedes, también eres auspiciador, y eso te lo agradecemos siempre, ¿verdad? Siempre hemos sido upfront con eso. Antes de decir, ¿verdad?, lo último que digo en la entrevista, dale play a ese enlace, y yo quiero ver tu cara. Es lo que yo quiero ver aquí. Ok, so, son 22 segundos. So, sí, déjame escuchar esto aquí. Sí, es cortito. Se luntaron. En realidad le tocaba a él. Vamos a seguir. Le tocaba. Y desde esa, pues, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Así, puerquito, me quiero quedar. Ese es el himno tema de Surfing Boy. O sea, forever. Forever. Ay, Dios. Hay cosas y hay cosas en esta vida, y honestamente surfing es la excepción a la regla. Ifro, gracias por haber estado con nosotros aquí en la entrevista a Gaming. Le hemos pasado brutal, pero como siempre, ¿verdad?, no quiero dejar pasar la oportunidad. Si hay algo que discutimos lightly y que tú quieres profundizar, algo que no preguntamos pero que te interesa, ¿verdad?, compartir con nosotros, con la comunidad, lo que sea que tú quieras decir antes de movernos a la próxima sección, que es la que hay, donde también vas a compartir con nosotros qué has estado haciendo en los pasados días. Quiero darte el espacio, el tiempo es tuyo, brother. Ok, yo no tengo nada que reiterar en cuestión de ahora, pero yo quiero darles el enfoque a ustedes, porque yo cuando empecé a hacer streams en Twitch, obviamente siempre a todo mundo se le hace bien difícil para poder empezar, y yo creo... Y yo definitivamente creo que ustedes fueron como que el grupito que hizo ver que hay más boricuas en esta plataforma que yo pensaba. Y que esta fue una de las mejores comunidades que yo puedo decir que he formado parte. Brother. Y empezando así con las parrandas, con la estando allí con los eventos de ustedes. Siento ya estoy formando parte, sido parte integral de la comunidad, y el agradecimiento es a ustedes, porque ustedes han estado súper activos en la aventura de Twitch, todos los días haciendo streams, todos los días dando contenido, siendo los eventos para la comunidad, y siempre voy a estar bien, bien, bien agradecido de ustedes de hacer todo esto para las personas, pero que están en Puerto Rico. Y para los que están afuera, especialmente yo, siendo que Puerto Rico está más cerca de lo que uno piensa. So. Eso es verdad, Ifro. Gracias por tus palabras, brother. Un abrazo. Te queremos. Indeed, eres parte integral de la comunidad. Tanto tú, ¿verdad?, como otros grandes creadores de contenido. Esa es la dinámica, ¿verdad?, que queremos fomentar. Nosotros también nos sentimos así mismo cada vez que visitamos canales, por ejemplo, como el tuyo. El vacilón que se forma, la dinámica, las conexiones, ¿verdad? Esto y la dinámica de continuar creando ese sentido comunitario múltiple, ¿verdad? Porque volvemos y reiteramos, no estamos hablando de la comunidad solamente de nivel escondido, solamente del canal de Ifro, solamente del canal de Gitana, solamente del canal de Porreta, ¿verdad? De Wicked Live TV, perdón, señor Wicked Live. Estamos hablando de múltiples canales, múltiples comunidades, canal de Gideon. Poquito a poquito nos vamos descubriendo y vamos dándonos apoyo. Tu show Puerto Rico. Bueno, si empezamos, la lista no acaba. Y again, nivelescondido.com, / boricuas en Twitch. Ahí encuentras el catálogo bien robusto. Pero sí, ¿verdad? El vacilón de los canales, ¿verdad? Mr. Sazón PR, Bernardi 19, en fin, de verdad que la creación de contenido sigue por ahí proliferando. Pero no es solamente crear el contenido, sino es sentirnos que pertenecemos a una comunidad mucho más amplia. El canal de James PR, por ejemplo, que James es durísimo, te metió en la cara en Kiedinski. Sí. esto, ¿sí? Y logró, ¿verdad? Este dominar con su Velociraptor. Uh-huh. Esto, ¿sí? De igual manera, ¿verdad? Los muchachos de Luthor the Party, esto, Bellwin Creative, en fin. También, o sea, son sí. un montón de gente muy, muy talentoso. Girlies the Gamer, Badadin, Shajiri, RPR, Life on the Go. O sea, again, sí. Es más, no lo he dicho todavía, pero. Me acordé ahora, la gente en el chat que cree contenido, tienen por ahí los más uno en confianza, ¿ok? Así que gracias, Ifro, de verdad, un placer para nosotros tenerte, gracias por tus palabras, no las tomamos, ¿verdad? Livianamente, las llevamos muy, muy a pecho, y de esta manera pasamos entonces a qué es la que hay, Ifro, como invitado, ¿qué has estado haciendo tú en estos pasados días en términos de juegos, en términos de series, en términos de las cosas que has estado haciendo? Bueno, en juego yo he estado... Obviamente practico Tekken todos los días. Obviamente ayer fui a un torneo local que donde, bueno, me pasé lo más bien, pero se pasó bien. Eso es lo importante. Me enteré. Y jugando MLB The Show por alguna razón. Okay. Porque su modo de historia ahora puedes integrar mujeres a un equipo de grandes ligas. Oh, ok. Interesante. Eso me dio por sorpresa. Porque yo siempre juego la historia del MLB The Show, porque sí. Entonces, tú puedes tener ahora mujeres, puedes entrar a las grandes ligas. Pues empecé a jugar para ver cómo llevo con eso. Y me ha entretenido eso durante el día cuando estoy con el nene. Uh-huh. Todavía estoy poco a poco pasando Clair Obscur Expedition 33. Pasé del primer acto. Ok. Dios mío. el juego está súper, súper bueno. Me hablan cosas muy buenas de ese juego, lo tengo por ahí pendiente. Sí, tremendo juego. Y yo era como medio escéptico porque a veces con los turn based a veces tú como. Pero no, es juego tremendo. Nice. Y en cuestión de series, una serie que yo trabajo en un. Yo trabajo en Haití, en un hospital. Okay. Entonces hay una serie que se llama The Pit, que es una serie de sala de emergencia. Es como decir ER en un sentido. Okay. Y entonces, pues, para los que trabajan en un hospital, te acomoda básicamente, es bastante real. Uh-huh. En ese sentido. Eso es lo que he estado viendo. Eso, la película que vi los otros días era de K-Pop Demon Hunters. Ajá. Que la animación me acuerda mucho a Spider-Verse. Ok. No sé si son los mismos animadores, pero tienen un... La película está buena. Ajá. Algo similar. La película está buena. Me gustan las animaciones. Y... ¿Otra más? Yo creo que estoy al tanto con tantas cosas. No estoy viendo tantas cosas. Siendo padre, tú lo que ves son los de los nenes. Claro, claro. ¿No? Y durante los días, tratar de hacer streams cuando estoy en caminata... Ifro tiene channel point para ponerlo a hacer ejercicio en medio del stream. So. Póngalo por ahí. Claro. Si estoy aquí, sentado. Exacto. No, en la caminata no. En la caminata no. No en la caminata. Ajá. La caminata ya estoy haciendo ejercicio caminando. Sí, tiene que estar pendiente el nene, okay. También, pero si está ahí sentado, lo ponen a hacer push-ups, lo ponen a hacer sentadillas y termina embaratado, pero la hace. ¿Ok? Las hago. Ya hace tiempo que no las hago, pero. Pero motívenlo. Quiero tener eso en mente. Sí, quiero tener eso en mente. Si lo vuelvo a poner, que hay un schedule constante. Ajá. No van a hacer mucho, pero van a estar ahí. Vamos a ti. So. Vamos a ti. Sí, Ifro tiene una eterna batalla con el password de las enfermeras, dice por ahí Sony Veo. Si te está gustando Expedition 33 y si no has jugado Baldur's Gate 3, estás tarde, ese juego me cambió la vida. Hasta un tatuaje me dice por ahí el Porreta. Wow. El Darkness también, la oscuridad hecha carne, bienvenido. Uy. Campeón. Azuquita, gracias por estar por ahí, brother. Esto, soy ya ahí, bro. Entonces, fuera de eso, nada más. Estoy bastante resumido, I guess. Ahí está. Alex, ¿qué has estado haciendo tu papi? Pues nada, en mi caso, videojuego, pues está dedicándoselo a Hollow Knight. Por complacer peticiones, me quedé pegado otra vez en Hollow Knight. Yo me sorprendí que encontraste el camino. Porque, cabrón, ¿desde el 2000 qué? ¿Tú no jugabas eso? El 2022, por favor. Del 2022, 23, 24, 3 años que no jugaba eso y encontré el camino. Increíble. Mira, bueno. ¿No? Me sorprende que tenía gran parte del mapa bastante explorada. Nice. Esta última vez que jugamos encontré dos habilidades que yo no sabía ni que estaban ahí. Explorando las encontré. So, nada, seguí explorando. Llega un boss, me partió la vida y dije, yo vengo después. Vengo después. Porque no me siento preparado para enfrentarme a ese maldito boss. Es este... El de los Knights. ¿Cómo es que se llama? Que ellos dan vuelta. Knights. Sí, que dan vuelta. Que tú matas a uno, que tú matas a uno con un candelabro para empezar. Armor Knights, no es Armor Knights. Que ellos son muchos y se convierten en bolas, brincan. Ah, ya. Ok, sé el boss fight que está hablando, no me acuerdo el nombre del boss. Ok. Pero sé el boss fight que está hablando. Sí, sea la madre. Aunque hice el cheat, que tú puedes matar a uno con el candelabro. Sí, sí. No es un cheat, eso está ahí para hacerlo. Eso está ahí, sí. Te da con brincar, al medio con brincar yo. Puedes hacerlo. Sí, sí. Y de momento yo llego a esa soguita y la corto y veo que cayó. ¿Y qué pasó? Cuando entro, uno es barato. Yo, el candelabro te mata a uno por lo menos. Adelantas alguito. Pero están medio jodones. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir explorando, vamos a seguir buscando más cosas, más dinerito para comprar más charms y todo esto. Pero ya, en esa estamos, siguiendo explorando y abriendo mapas. Donde veo una esquinita que no he ido, allá va Alex, se la ha prontado a abrir mapas en Hollow Knight. Pero sí, retomando ese tremendísimo juegazo, ¿verdad? Sí, que Hollow Knight es una chulería. Salvaje. Es una chulería, Que precisamente jugando Hollow Knight fue que a Alex le trajeron la parranda bacala original, directamente de España. El señor Flipping, del templo del AIM, probando el demo de Hollow Knight por allá por el 2017. Y eso inspiró la parranda bacala. Sí, porque él estaba en vivo. Ifro, ¿tú sabes ese cuento o no? No, es la primera vez que estoy escuchándolo. El streamer estaba en vivo, ¿verdad? En su canal, y él se tomaba pausas de momento. Es más, Alex, cuéntalo tú, que estoy yo hablando mierda, si tú eres que... No, nada. Estábamos acá jugando, de momento pues llega el chat, empieza a llegar ese montón de gente. O sea, nosotros no sabíamos este tipo de interacción. Ese streamer parece que solía hacer eso, pero obviamente pues explorando, vio el canal de nosotros y se tiró. Y de momento empieza la gente en el chat a escribir como que, ¿cómo era? Danos tu corazón y danos tu corazón y qué sé yo, que no me acuerdo qué era otro. Danos tu corazón. Y yo, pero lo que está pasando, o sea, y un montón. Y Alex nos escribió. Y para ese tiempo a nosotros nos veían tres personas y un bot. Tres personas. Aquí se metió un vejenal de gente y no sé qué hacer, o sea, no sé si es que me están troneando, si es que son, no sé qué es lo que está pasando. Y todo el mundo, dan otro corazón. Y yo preguntando, pero ¿cómo que mi corazón? No entiendo, qué sé qué. Después fue que en tiempo era que tú simplemente hicieras esto en pantalla, el simbolito del corazón en la cámara. Entonces es que entonces ellos oficialmente anunciaron que era un invade, ¿verdad? Como le llamamos los españoles a los raids. Un invade. Sí, pero no era rey como tal, porque, a Alex lo estaban capturando allá en vivo. Y era como que, no, estás en vivo en el canal de fulano. Exacto. Pasa por acá. O sea, muy similar al concepto que inspiró la parada. Saludos, qué sé yo qué. Y nada, estuvieron un rato acá, me hicieron bailar, bueno, un montón de cosas. Entonces, porque él hacía lo que hace Gio. O sea, de ahí fue que, por eso que Gio dice que ahí arroja la inspiración. Él entraba a canales en vivo, mandaba a todos sus viewers a hacer los invades, a hacer como que esas maldades sanas de que bailanos, danos tu corazón, di esto, di lo otro, qué sé yo qué. Entonces, pues de ahí que nace el concepto de la parranda bacala, capturar streams en vivo, hacer maldades sanas, chévere, ver la reacción, darle follow al canal, ¿verdad? Para apoyar y se mueven a otro. Pero él lo hacía no como un stream especial, él lo hacía como una pausa. Porque él jugaba CSGO. Y entonces, CSGO, entre partidas, de momento era como que, me aburrí, vamos a ver qué hay por aquí por Twitch y vamos a repartir el templo de Lane. Y por ahí le metía. Y eso entonces inspira a que nosotros nos organicemos un poquito más intencionalmente y dediquemos un stream completo a esa dinámica que al principio tenía, ¿verdad?, mucha más tracción que ahora. Ahora puede ser que lleguemos a un canal y no digamos nada y alguien de momento nos identifique. ¡Ah, sí, yo te conozco! ¡Ya he visto eso! ¡Me voy! Pero estuvo brutal. Fue una interacción bien brutal y nada, eso fue jugando Hollow Knight. Sí, fue jugando Hollow Knight. Qué recuerdo. Pero sí, como olvidar. Nada, y parte de eso de Hollow Knight, hoy estuve por acá por Ponce, estuve visitando Plaza del Caribe, que había un evento, el Mega Geek Con. Segundo año que lo hacen. Esto es traído una tienda que hay en Plaza Caribe que se llama Nerdtopia. Ellos son los que organizan este evento. Básicamente lo que usted ve en un con, ¿verdad? Vendors, mucho cosplay, en fin. Había mesas para jugar juegos de cartas, habían torneos de juegos de pelea. Había un torneo de Dragon Ball FighterZ, había un torneo de Super Smash Bros. Ultimate y había un torneo de Tekken 8. Ya, hola. Y yo, si llega hasta el gato aquí, ay, santo. Llega hasta el Ifro aquí, la reparten. Pero sí, bueno, había torneos de videojuegos, había muchos vendors, bueno. Tenía música en vivo de bandas tocando éxitos de series de anime. O sea, el ambiente estaba súper family friendly, brutal. O sea, yo salí con un par de cositas de allí. Noé también pilló alguito. Pero estaba chévere, estaba chévere. Estaba lleno, pero se podía caminar. Okay. O sea, no era como que tú estabas apiñado allí, apestado, tú sabes. Huelía bien, no apestaba. Eso es lo bueno de las convenciones aquí. Eso es lo bueno de las convenciones en Puerto Rico, que la gente sí usa eso. Pero sí, la pasamos bien ratito que estuvimos allí. So, yeah, este es el segundo año que lo hacen. Ahora creo que el próximo es en Mayagüez Mall. Ahora en agosto se mueve el GeekCon para allá. Esto es como una, es como un grupo que se va por diferentes los centros comerciales más grandes de Puerto Rico. Ellos van, o sea, empiezan en las Américas, en las Catalinas, en okay, ellos rotan Chile. Entonces eso está, sí, chévere. Van para Mayagüez Mall ahora, después van para Aguadilla Mall. Así, o sea, los mejores malls son los que ellos visitan con este concepto del Mega GeekCon. Claro. Así que a mí me gustó mucho la idea de que tú puedas ir a un lugar tranquilo, un lugar seguro, no tienes que pagar entrada para gastar, wink wink, ¿verdad? No va a ser mención de nada. Y vas prácticamente a ver lo mismo que estuvieras viendo en ese tipo de evento. Y de verdad que tienes los food court, tienes baños accesibles, tienes otras tiendas también que puedes ir, claro, a caminar, claro, y ver, tú sabes, no te atas en un espacio, tienes donde sentarte, un montón de cosas. O sea, que es senior citizen friendly, para que sepan, es lo que está diciendo Alex, ¿ok? Te sorprendería de muchas personas mayores allí. Claro, sí, claro, Alex, sí, que no somos unos nenes, o sea, te estoy tirando, no, pero me estoy tirando yo también. Hay que sentarse, puñeta. Las codillas se salen del sitio. Mira, dice que eso es el fin de semana que viene. Adiós, no eran, es ahora en julio, pensé que era en agosto. Pero el sábado vamos para el Pinchocón, dice por ahí. Sí, así que no vas para el Mega, vienes para el Mega nivel escondido con acá en Juan. Camping Feliz, te espero acá. Hay gente que te loca por todo. Y la Vera, sí, se creo que para ese de Maya viene el que canta la canción original de Pokémon. Tienes que ser el mejor, mejor que ese, nadie más. Aquí va a haber una convención. Aquí van a haber vendors también. Va a haber exhibiciones de videojuegos. Comer pinchos, mi pasión es. Por eso no voy para allá. ¡Pincho con! ¡Ah, el de inglés! ¡Ah, ok! ¡Whatever! ¡Whatever! ¡Whatever! ¡Pincho con! ¡Con salsa de guayaba! ¡La que pica! ¡Qué sabrosa es! ¡Pinchocón! Yo que te acaban de desarrollar el theme song, ¿oíste? Ponle una ponle la pista y ya ponle la, los ¡basta! Los están ¡basta! Ahí. Ya, solicitan a Guitarra Silen en el chat para que haga clip de esto. ¡Atrapalos ya, Pinchocón! ¿Quién es ese Pinchocón? ¿Qué pincho es ese? Al final de la stream pongo la maldita pirueta. Sea. Y después la silueta del pincho, simplemente la silueta completa es como si fuera una ventana y pone la foto de Pikachu. Estoy jugando, maldita sea, qué bueno. No hagas nada, sigue jugando allá. Sigue jugando allá. ¿Qué comida es esa? ¡Dip de pizza! ¡Dios mío! ¡Basta! Eso ¡basta! Eso se ha convertido en el cierre, en el mejor cierre. El dip de pizza, muchachos. Todo el mundo lo espera. Ya me han llamado. Ya me han llamado para ver qué llevo para el dip de pizza. Por poco me caigo con Galo y dice Guitarra. Sigue allá, olvídate de eso, ¿está bien? Ay, Dios. Bueno, y fuera de eso, Alex, alguito más, preparándote obviamente para el fin de semana que viene, ¿verdad? Preparándonos. Vas a estar esta semana en tu casita. Esto, ¿la gente puede esperar a llegar streams o te vas a tirar más o menos lo de siempre esta semana? No, me tiro lo de diciembre porque pues tengo muchas cosas que hacer. De hecho, estoy de vacaciones a media. O sea, yo voy a estar aquí en mi casa, voy a estar bregando y eso, pero inclusive tengo que hacer algo del trabajo porque el municipio se puso creativo y adelantaron la nómina para el jueves. Tengo mañana y es martes, tengo que hacer unas cuantas cosas conectadas desde acá. Pero pero seguimos normal. Seguimos normal. Viví un poquito más temprano. Me extiendo un poquito más de la hora porque me toca madrugar el otro día. Pero hasta ahora está todo normal, todo normal. GG. Bueno. Y conmigo nada más. Pues en mi caso, estuvimos acabando Kazan, The First Berserker Kazan. Esto, por fin, corazón por fin. Es un juego sumamente retante, pero como balde de agua fría me cayó el hecho de que me confirmaron, después de ver la batalla final, que aparentemente el boss tenía una fase adicional, la cual no logramos, porque esa fase adicional está atada a un colectatón, que a mí me faltaban maybe dos cosas o tres cosas, que no las encontré, ¿verdad?, en la exploración. Y también atado a un diálogo con cierta persona dentro del juego. Esto, que depende de lo que le contestes, activa esa tercera fase. Esto, lo cual, pues, obviamente me siento un poquito mal en el sentido, no mal de desestimar mi logro, ¿verdad?, de haber vencido Kazan. Pero siento que está incompleto porque, puñeta, si tenía tres fases y solamente le di a dos, tengo curiosidad, ¿verdad?, de enfrentar esa tercera fase. A ver qué tal, ¿verdad? A tal punto me llevó ese boss final que en el Victory Run, ¿verdad?, el boss tenía una fase completa humano y después hay una transformación y pues tiene esa segunda fase. En la versión humano logramos llegar, dominar toda esa fase sin necesidad de utilizar curaciones. A ese punto ya yo estaba bien new en el Matrix, ¿ok? Quería ver. Mira, y la Verax hizo el clip. Great. Hila, I'm watching you. Esto. Y entonces, pues, obviamente, pues tengo ese sabor agridulce. Pero Kazan, muy buen juego. Muy pocas cosas no me gustaron del juego. Overall, le doy un 8 de 10. 7.5, ¿verdad? Si me pongo bien técnico. Entre 7.5 a 8.5, ¿verdad? El juego tiene cosas muy, muy buenas. Puede ser overwhelming en ciertos aspectos. Las misiones son bien straightforward, no es mundo abierto. Esto es más bien laberíntico. Y tiene misiones secundarias, que eso también está atado a esa tercera fase. Pero yo hice todas las misiones secundarias, todos los boss fights. De bosses de historia principal y bosses de historia secundaria, ¿verdad? Opcionales. Están divididos, tenemos los dos playlists en nuestro canal de YouTube. También están todos los wins en los shorts, ¿verdad? El que subimos fue gracias a Hila Verax y a Gitana Silen, que hicieron el clip ayer y está corriendo por ahí en los clips en YouTube, ¿ok? Y también en Instagram, así que gracias a ella. Mira, Gitana también lo hizo. ¡Ay, señor! Ustedes son buenas, pero no sirven, ¿ok? También estuvimos jugando Fortnite, estuvimos jugando Rocket League, Fortnite, mano, botando la casa por la ventana con ese tremendo Blitz de Battle Royale, Blitz. Eso es rápido, friendo y comiendo, dominando coronas, estamos buscando las 100 coronas, por lo menos Gitana estaba bien enfocada en eso. Yo también, porque teníamos la misma cantidad de coronas, pero ella tiene un win más que yo, tiene 91 coronas. Por lo menos cuando dejamos de jugar ahorita, yo tenía 90. Moto está bien cerca de la 100 ya también. Eso es lo que estamos tratando de perseguir, por lo menos manteniéndolo realísticamente hablando, ¿verdad? El profesor LLVB tiene como 1400 ya. Y pues nada, el Blitz, ¿verdad?, se juega super cool. Anoche estuvimos jugando Blitz, pero también estuvimos jugando Gun Game. De esos de que te disparan un tiro y ya, pues acabas. Y estuvimos jugando 8 en total. Estaba por ahí Gitana, estaba Life on the Go. Life on the Go jugó anoche. Y la Verax, yo sé que sí. Life, creo que no. Never mind. Life no estaba ahí. Capi llegó. Motomonku. Porreta estaba por ahí. Ichibanka llegó rebuleando también. Nos reímos en cantidad anoche, pero una cosa salvaje. Que, pues de verdad, simple y sencillamente, tremendo, tremendo vacilón. esto con ese gun game que encontramos gracias a Kota Ino, ¿verdad? Este Motomonku también dominando el mapa. Como dije, el profe LVB, nos reímos de lo lindo. Y pues Rocket League también con el Surfing Boy. En esta temporada no hemos rankeado. Lo que jugamos fueron 5 partidos y dejamos de jugar. Y me imagino que terminaremos de rankear mañana, si da el tiempo. También el pasado martes estuvimos teniendo acá un sneak peek de la nueva producción musical de Mr. Sazón PR. Esto que estuvo muy muy chévere, está circulando en redes sociales por ahí, la puedes conseguir en tu plataforma de audio digital favorita, una colaboración también muy estrecha con Bedouin Creative, que trabajó el cover art de el, del álbum, ¿verdad? Este lado A tiene unas canciones, lado B va a tener otras, está bien bien chévere. Popo también jugó, gracias Harim, gracias, gracias, gracias. Esto sí, fue un desbarajuste total y nos morimos de la risa, sin lugar a dudas, estuvo espectacular este, ese gongue. Esto, ¿qué más? Pues mira, también un shout out por ahí a el Capi, Capjack 111 y Gitana Silen, que me la tienen bien montada. Resulta que Gitana, en múltiples ocasiones, múltiples streams, here and there, ¿verdad? Ha creado este único soundtrack para pegarme bellones, ¿verdad? Este, con los molleros, ustedes saben que yo vacilo y asparo en la casa y whatever. Esto, pues, tiene varias canciones sueltas por ahí y Capi. Nicole Tony Perezoso, bien productor que es, fue y habló con Gitana y hicieron una colaboración que estaba corriendo por ahí en el canal de Capi, obviamente en el canal de Gitana Silent también. Esto, donde pues Capi hizo una especie de comercial, tipo canciones del ayer. Ustedes recordarán en televisión local en Puerto Rico, pasadas las 10, 11 de la noche, canciones de Rocío Dúrcal o canciones de Julio Iglesias y bueno, era toda una compilación de discos que ahora no hace falta para nada. Pero en esos tiempos, ¿verdad? Porque ahora usted hace su propio playlist de las canciones que le dé la gana. Pero en esos tiempos, envíalo a vuelta de correo, recibirá un póster, no sé qué. Pues Capi prestó la voz para eso. Con Gitana Silent también. Ella dice que ella no fue, pero claramente fue ella, obviamente. Esto, y me la pegaron, pero el vellón bien pegado. Y pues nada, gracias por eso. Este, yo los cojo, ¿verdad? Más abajo. Mira. Y nadie te pidió ese clip. Absoluto. Ese no lo van a ver, ¿está bien? Ese no lo vean. Un hit pared, exactamente, Ari, un hit pared. Ese último clic que puso Gitana Silent, no lo vean, ese no, ¿ok? Y aparte de eso, pues estuve viendo Squid Games la última temporada. I'm okay with it. Estoy satisfecho con, ¿verdad? Con cómo cerraron la temporada de Squid Games y también el hecho de que se queden 3 puntitos suspensivos de igual manera. Así que, aparte de eso, ¿qué más? Ah, estoy viendo One Piece, la live action. Que como no le tengo cariño necesariamente al anime, porque nunca me atrapó, estoy viendo la serie por lo que es. Y lo estoy disfrutando. Okay. Entonces está nice so far. Okay. Está nice so far. Bueno, con eso terminamos entonces el que es la que hay. Vamos al cierre de este podcast y el cierre incluye los anuncios de comunidad. Sigamos a Jax. Amigo. Ok, no, los voy a leer aquí rapidito, los muchachos no van a estar en cámara, mil disculpas, yo creía que había cuadrado esto y se me pasó, pero nada, rapidito, el nivel Rivals Summer Tournament ya está por ahí corriendo, comando NE Rivals, se encuentran toda la información ahí, así que visiten por ahí la información, las inscripciones están abiertas hasta el 9 de agosto, también hay espacio para auspiciadores, si usted le interesa auspiciar, simplemente comuníquese acá conmigo, ¿ok? Me escribe un mensaje ya, rapidito. También le recordamos que el Summer Meetup de Nivel Escondido va a ser en Power Up Pinchos el sábado que viene, por eso esta semana a mí me vas a ver solamente el martes, porque el sábado Alex prende el stream, ¿verdad? Para disfrute de todos aquellos que deseen consumir el evento doble, ¿verdad? Persónese allí, pero también en su celular. Ábralo y vacile por ahí en el chat. Péguese los bellones que sean mientras disfruta de Pinchocon, ¿ok? También recuerde Soulmaster CCG. Más información en soulmasterccg.com. Lidera con poder, comanda con estrategia. Y no se olvide, The First Attack el 25 y 26 de octubre, donde van a haber varios torneos y no solamente atados a juegos de pelea, ¿ok? Aquí estamos de vuelta. De vuelta otra vez con los muchachos acá. Mil disculpas porque creía, le juro que creía que había seteado la escena. ¿Recuerdan que la cámara me estaba dando problemas? Ajá, pues seteé esta escena, pero la otra no. En mi mente lo hice, pero realmente no lo había hecho. Así que nada, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook y X. También, al igual que en YouTube, El Itinerario en Twitch. Aquí son los 7 días de la semana, domingos, podcast en vivo, ¿verdad? Eso de las 8 de la noche, los lunes y los viernes, 8 de la noche con Alex Nation en Nivel Escondido Reloaded. Martes, miércoles, jueves y sábados, desde las 10 en horario oficial, quizá un poquito antes, maybe un poquito después, pero el horario oficial 10 de la noche de After Dark, ya sea con Gato Nejo o este servidor. Recuerda que encuentras mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com, diagonal mercancía, y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, obviamente de Ifro316 vía twitch.tv, diagonal Ifro316, de Young Infinite, de Gleam Race, de Ida Verax, de Gideon y de Chucho the Cat Lord. Y de esta manera, gente, cerramos el podcast para esta semana, pero no se vayan. Vamos a dar un raidcito por ahí. Ifro, ¿tienes algún canal que pueda sugerirnos para darle raid? Ah, yo tengo un par de canales aquí. Mucha de la gente que sigan ustedes están por ahí. El que tú digas, para allá nos vamos. Vamos a darle un raidito a alguien que he estado mirando bastante porque está jugando un juego nuevo. Uh-huh. De The Stranding, que se, pues, vamos a tirárselo a June Infinite. A June Infinite, claro que sí. June, ¿sí? Infinite. A John Henry. Vamos a ir a ver a John Henry. Ahí está. John Henry. Ahí está. I believe in John Henry. In June Infinite. Clan, clan. Ok. Ahí está. Así que, gente, mira Discord general. Espérate, voy. Anda. Ay, no. Déjame, no. Espérate. Déjame abrirlo en el celular. Aquí. A mí se me da miedo. A mí se me da miedo. Sí, sí. Déjame abrirlo en el celular. Dibuje Alex Nation y ahí, bro. ¡Oh, dibuje! ¡Ah! ¡Ay, qué sangana! lo siento, muchachos. Nada, le damos el raidcito por ahí a Young Infinite. Gracias a todos por haber estado por acá. Ifro, otra vez, gracias, brother. Gracias, gracias, gracias. Un placer contar contigo, Alex Nation. Ifro y Sparrow signing out. Azuquita. Linda semana, gente. Bye-bye.